En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pasado el otoño hace muy pocas horas, hoy es el primer día, parece que todo está echado para adelante. Hizo un mes de julio que parecía un mes de junio, hizo un mes de agosto que parecía julio y está haciendo un mes de septiembre que parece agosto. Hay ola de calor, a ver cuándo se acaba, todo parece que está en desorden. Pero vosotros seguro que lo vais a ordenar y tenéis un hashtag, una etiqueta que podéis utilizar desde ya mismo para comentarnos lo que sea en un programa que va a tener mucha intensidad, seguro. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Con muchas cosas por delante, seguro que mucha discusión, lo vais a comprobar ahora mismo. Tenemos tertulia, Zona Cero y muchas otras cosas. En la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Os hablaremos del hombre de gris, es un extraño fenómeno que se ha producido tras los huracanes en Estados Unidos. También os hablaremos de la búsqueda de vida extraterrestre, que sigue dando noticias y muy buenas. Además, os contaremos cuáles son las nuevas evidencias que se han encontrado de la existencia de otros continentes en el pasado, de la existencia nada más y nada menos que de la Atlántida. Tertulia Zona Cero, esta noche en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Y tenemos una visita muy importante. Él es el autor del reportaje, David Cuevas, del reportaje que se ha publicado hoy, con la nueva información del poltergeist más famoso de la historia reciente de España, el conocido como el caso Vallecas, un caso que ahora se pone en duda con este reportaje. Además, tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara. Nos vamos a un hotel en la India. También vamos a tener mujeres con historia. Una víctima va a contarnos, Silvia Casasola, la historia de una víctima, de una mujer que fue víctima en la guerra civil. Y también tendremos con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Todo el equipo preparado, saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todos, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola, con Javier Sevillano. Insistimos, todo el equipo preparado, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, la 1 y 37 minutos. Esto es La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. canción, porque lo menos movido que vamos a tener esta noche es la sintonía con la que comenzamos la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Con Manuel Carvallal, Juan José Sánchez Oro, buenas. Hola, muy buenas. Qué bajito se os escucha. Tenéis que subiros para que se escuche bien. Es que hoy el protagonismo no lo tenemos nosotros. Ya veo. Somos muy humildes. Y también está con nosotros Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mira qué potencia. Con fuerza, la fuerza que tuvo por las últimas evidencias que se ha encontrado la Atlántida en el pasado. Pues si quieres abrimos con la Atlántida, sí, claro, cómo que no. Sí. Porque es el tema del día. Es el tema del día, por eso lo decía. Quien no haya visto hoy Facebook debe estar diciendo, ¿pero qué hablan estos? ¿No? Bueno, la cosa es que efectivamente hay una nueva teoría para explicar la Atlántida o su ubicación. Y diréis, ¿una más? Sí, y esta, a mi juicio, es verdaderamente disparatada, pero bueno, me ha parecido curioso al menos tratarla aquí y someterla un poco al juicio de el resto de contertulios. Y es que ya sabéis que la mayoría ha supuesto desde siempre que la Atlántida pues había quedado tragada por las aguas, que estaría en algún lugar del Océano Atlántico. Hay quienes de forma osada también han ubicado el Mediterráneo como lugar donde fuera a parar esta ciudad maravillosa. Y ahora un canal de YouTube llamado Bright Insight relata que la Atlantis de Platón pues habría estado escondida, chachán, chachán, en el Sáhara. ¿Sí? Fíjate. Ubicada en un sitio que conoce muy bien Manuel, que es Mauritania, en el África noroccidental, a unas 250 millas tierra adentro desde el Océano Atlántico. ¿Qué hay ahí? Os preguntaréis. Pues está lo que se conoce como la estructura Rishat, que es conocida como el ojo del Sáhara o el ojo de África, no el ojo del culo, estamos hablando de cosas serias. Pues bien, esta estructura geológica, se sabe por estudios que se han llevado a cabo, es antiquísima, se calcula de unos 100 millones de años, con lo cual no casa muy bien con lo que viene a decir este canal de Brain Insight, ¿no? Pero lo sorprendente es que dicen que este ojo del Sáhara encajaría exactamente con todo lo que dice Platón. Tomad nota, porque esto es singular. Por ejemplo, se dice que sus medidas son casi perfectas, con círculos concéntricos, ¿no? Esto es lo que decía Platón de su descripción de la Atlantis. Pues bien, resulta que esta formación, que según el timeo de Platón dice que tendría que ser de 127 estadios, es aproximadamente unos 192 metros, pues encaja con esos 127 estadios que también tiene. Bueno, estadios grandes tipo Camp Nou, ¿no? Bueno, estamos hablando de que un estadio sería alrededor de unos 185-192 metros, es decir, que ese ojo tendría 23 kilómetros de diámetro, lo digo bien. Pensemos que por allí, por esos canales, se navegaba. Es decir, no estamos hablando de la pequeña Venecia, estamos hablando de una gran superficie. Y las mediciones que dan al ojo del Sáhara encajan, porque está entre 20 y 24 kilómetros. Por lo tanto, dicen estos de la página web, ya encaja una de las historias. Dice que el Platón relata que las islas de Atlantis se celebraban por estrategas por su tamaño y belleza, y que las montañas circundantes de la ciudad fluyen con ríos. Ojo, porque también encaja, hay una cadena de montañas en el lado norte, y las imágenes de satélite muestran rastros de muchos ríos hoy secos en las laderas de estas montañas. Los ríos están tan secos como tu línea telefónica. No, vamos, no empecemos. Es el satélite de Atlántida. Es que nos hablas de la Atlántida, te pasa por eso. Bueno, está sumergido. Que para mí esto es una charadura, porque sí. es evidente que la mayoría de estudios serios encaminan la Atlántida hacia el hacia Cádiz, la antigua Agadir, y este pues se ha descolgado aquí pues con esta historia geológica maravillosa, que si alguien ha tenido la oportunidad de sobrevolarlo, sin duda le impactará, pero que a mi juicio no tiene ningún fundamento científico. Vamos a escuchar, vamos a remontarnos a finales de los 80, comienzos de los 90. Esto que vais a escuchar es una noticia que ofreció Antena 3 en el año 1992. Se puso de moda, todo el mundo hablaba de lo que estaba ocurriendo en una casa en Vallecas, un poltergeist, el caso Vallecas, un caso del que se informaba, esto es lo que ocurría, se informaba así. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El caso Vallecas, el poltergeist más famoso de la historia reciente de España. Vamos a situarnos primero en contexto. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es de lo que se informaba entonces? Hace muy poquito incluso se hizo una película. Vamos a resumir muy rápidamente, Manuel Carvellal, qué es, no lo que hemos sabido hoy, lo que se ha dicho hoy, sino qué es lo que tradicionalmente, vamos a situarnos a comienzos de los años 90, se decía que estaba ocurriendo y que tenía que ver con esa casa y con Estefanía, la protagonista, en torno a la cual giraba todo lo que sucedía. Pues la verdad es que nada especial. Es decir, al principio, los grandes casos históricos van superponiendo estratos mediáticos, periodísticos, a medida que pasan los años, en los que se van añadiendo ingredientes. Originalmente, el caso Vallecas era el drama de una familia de Vallecas, una familia compuesta por un matrimonio y sus seis hijos, que después del fallecimiento de una de ellas, de Estefanía, aseguran que se producen fenómenos extraños. Originalmente todo estaba enfocado al abuelo, que ahora es una figura que ha desaparecido, que tenía una deuda con la familia, se había muerto sin que esa deuda se saldase, y deducían la madre, doña Concepción, que había vuelto desde el más allá enojado por esa deuda no satisfecha. Describían los mismos fenómenos que describen todos los casos de poltergeist, que había un terror terrible, mucho miedo, mucha sugestión. Cuando fuimos al principio, antes de que todo esto evolucionara, era un caso típico. Solo veo una diferencia, que en noviembre de 1992 quedó por escrito, no en un informe, jamás ha existido el informe del caso Vallecas, ni lo escribió el inspector jefe, lo escribió Hurtado, el jefe de sala del 092, es un parte de incidencias, que es aquello de la comisaría, por cierto. Y esa era la única diferencia. Si tú eliminas el aspecto policial del caso Vallecas, se queda en un caso de poltergeist normal. Pero a partir de ahí, y ya termino, ahora empiezan a irse añadiendo, superponiéndose distintos ingredientes. Se empezó a hablar de la Ouija, a pesar de que la niña murió un año después de hacer la Ouija, no, que la niña había muerto durante una Ouija, que la autopsia revelaba una presencia sobrenatural, que aparecieron ectoplasmas, toda una serie de cosas que fueron poco a poco añadiéndose a la historia original. Vamos a volver a escuchar cómo se hablaba de lo que estaba ocurriendo en esa casa, el caso Vallecas, hace justo 25 años. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. Y todo eso, y se ha hablado mucho hasta hoy, que se ha producido un episodio muy importante. Ayer lo comentábamos en el programa, se iba a publicar en muy pocas horas. Estaba el autor ahí con nosotros, ahora está aquí en la tertulia, David S. Cuevas, el autor del reportaje del Mundo, que nos cuenta una nueva versión muy importante sobre lo ocurrido Entonces, incluso hasta el cine se ha hecho eco de lo que ocurría. David Cuevas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Pues aquí encantado de estar, pasar de ser el oyente a ser un participante más aquí en la tertulia. La que has montado, ¿eh? Pollito, ¿cómo ese montado, reportaje? Pollito. Sin pretenderlo, porque lo que aparece en Crónica, en el suplemento dominical del Mundo, es básicamente no lo que yo cuento, sino lo que cuentan dos de los protagonistas de esta historia, dos de los hermanos de Estefanía. Si me permites hacer una pequeña, muy breve cronología de la historia, porque es importante, porque se han dicho muchas cosas hoy. Antes Josep hablaba de Facebook, también en Twitter se han comentado varias cosas, ha especulado con varias historias, y bueno, pues uno lo ve como espectador, ¿no? Y he preferido no dar demasiadas explicaciones y hacerlo pues cuando se requiere, ¿no? Nos ponemos en contexto. Hace 5 años, Juanjo Sánchez Oro y yo conseguimos entrevistar para Dimensión Límite a una persona que en aquel entonces no nos dice el nombre. Bueno, a nosotros sí, pero nos pide que no revelemos su nombre porque no quiere, bueno, pues ningún tipo de protagonismo ni repercusión por esta historia, ¿no? Ahora sabemos y podemos decir que se llama Maxi. Cuando le entrevistamos, él lo que nos cuenta es una versión muy diferente a la que se había contado en su día. Y dice Maxi que él es uno de los hermanos de Estefanía, de los 6 hermanos que vivían en esa casa. Es el hermano que tenía 9 años, entre 9 y 10 años cuando pasa aquello. Y es, ¿no?, uno de los hermanos que participa en el artículo. Efectivamente. Continuando con la cronología, cuando le entrevistamos, lo que nos cuenta Maxi es que se han dicho muchas cosas en la línea de lo que apuntaba Manuel Carvallal, y que él quería pues dar su punto de vista. Y su punto de vista era muy escéptico, aunque, hay que decirlo, él sí había una serie de fenómenos muy concretos que él no sabía explicar. A raíz de entonces, pasan los años, yo en varios medios de comunicación públicos he defendido la posibilidad de que algunos fenómenos no sean fácilmente explicables, siempre con el supuesto delante, pero oye, si algunos de los miembros de la casa, con esta persona que es a la que habíamos entrevistado directamente, nos decía que había cosas que no podía explicar, pues ahí estaba. ¿Qué pasa? Que hace aproximadamente 4 meses y medio yo coincido con Maxi, una vez más, en la presentación del libro de Alberto Ávila. Y el caso es que hablamos, y entonces ahí me cuenta, yo ya había escuchado algún rumor al respecto, pero quise contrastarlo con él, y me lo confirma. Y él me cuenta gran parte de lo que aparece, o ha aparecido hoy publicado en Crónica del Mundo. Claro, evidentemente, cuando me cuenta eso, lo primero que digo, pero macho, si cuando tú me contaste esta historia, me dijiste que había cosas que no podías explicar, ¿por qué ahora esta otra parte de la historia? Y hay dos cosas. Una, me dice que en cuanto a los fenómenos que se producían, dice, mira, es cierto que hay cosas que yo no sabía explicar y a día de hoy dudo, pero la verdad es que he llegado a dar una explicación racional a todo aquello que nos pasó. Y luego hay una segunda parte, que yo creo que es el plato fuerte de esta historia, y es un apartado más emocional, más humano y más psicológico. Si me permites, claro, 10 segundos más. Simplemente matizar que cuando él me cuenta esta historia, yo quise, lógicamente, si había sido, bueno, pues había contado la historia bajo mi punto de vista, honestamente, de una familia que está padeciendo algunos fenómenos sin explicación y otros con una explicación, quería ser también lo suficientemente honesto como para contar la otra parte de la historia, aunque me escociera. Yo se lo propongo y me dice que no es el momento. Me mantengo en contacto con él durante los siguientes meses. Hablamos hace la última y la penúltima vez antes de esta historia, hace 3 semanas. Él me dice que me quiere contar la historia a mí, que no tiene inconveniente, que salió muy contento de la entrevista inicial, pero que más adelante, que no es el momento. No es el momento hasta que el domingo pasado, el programa Cuarto Milenio, emite un reportaje. A ellos no les gusta parte de ese reportaje y deciden hablar. Y es cuando, bueno, pues me dan la entrevista, ya propongo al Mundo, el Mundo me compra la entrevista y decide publicarla. Y hasta hoy. Quería matizar esto porque se han dicho, Bruno, muchas cosas sobre en fin, ciertas historias relacionadas con cosas que no tienen nada que ver con la historia real. No es una respuesta a nada. Tú como periodista, después de estar con ellos, a hablar, ganarte su confianza, les pusiste una grabadora por delante para que contaran los hermanos lo que ellos habían vivido. Su verdad, su historia, ¿no? Y yo lo que y que ha sido decisión de ellos el coger y contártelo a ti, porque tú has hecho un seguimiento exhaustivo un poco para que, claro, al final se animaran a hacerlo. Yo soy periodista, Silvia, al fin y al cabo yo quiero si hay una historia real que explica un caso como este, aunque, bueno, pues nos fastidia un poco porque, joder, el caso Vallecas, yo, bueno, pues considero que tiene elementos muy, muy, muy curiosos a nivel fenomenológico. Si hay algo que da un, digamos, capotazo a toda la historia, joder, pues yo quiero contarlo, ¿no? Y lo que se cuenta en Crónica es la versión, es una entrevista reportajeada con la versión de estos dos hermanos, contando lo que ellos vivieron en tres estratos. Primero, en lo que respecta a cosas que se decían de su hermana Estefanía, después, hablando y repasando todos y cada uno de los fenómenos que se exponen en ese parte policial que consiguió Manuel Carballal, ellos van explicando. No es que ellos puedan explicar todos los fenómenos, pero algunos de ellos creen poder explicarlos, y uno de ellos, luego lo contaremos, bueno, pues sí que lo explican de forma muy contundente, y luego hay una parte humana que explica bastante bien, o contextualiza bajo mi punto de vista muy bien, lo que pasó allí, que coincide con lo que muchos investigadores que fueron hace muchos años salieron de ahí pues bastante escaldados, y de esto, bueno, pues Juanjo puede dar informaciones también. Vamos a escuchar, si te parece, David, porque nos has traído la voz de los hermanos, vamos a escuchar el testimonio, por ejemplo, lo que te decía, que se ha dicho mucho que la niña Estefanía falleció después de hacer una ouija porque ya era teóricamente muy aficionada a esas prácticas. Vamos a escuchar su voz, y es importante porque es la primera vez que se escucha, no se han escuchado los cortes previamente, solo se había leído la entrevista. Vamos a escuchar a los protagonistas a ver qué es lo que dicen ellos, o algunos de los protagonistas. Pues venga, los oímos. Esto sale de la versión oficial, entre comillas, por parte de mi madre. Yo no sé quién se lo cuenta a mi madre, si es una amiga o si... Pero en un principio mi hermana Estefanía... Esto sale después, público, después, claro, del fallecimiento de vuestra hermana. Claro, sí, todo sí, esto todo sale después, sí. Pero no hay nada más. O sea, se acerca una profesora, rompe la ouija, se cae un vaso, y a partir de ahí empieza toda una mitología sobre esa sesión y sobre la vida de mi hermana. Hay que decir que no pasan días desde el momento en que mi hermana hace la ouija hasta que muere, no, sino que pasa un año, año y medio. Sí. Entonces, se ha casado el hecho de la ouija con la muerte de mi hermana, no. Ellos te desmienten que tuviera una relación porque no había una conexión temporal, se dijo al día siguiente, no. Los hermanos te explicaron que esa ouija ocasional que ella hizo fue... como un año antes. Y se agradece además que podamos escuchar a los protagonistas, ¿no?, hablando de su hermana, porque este es el motivo real por el que hablan. También se ha especulado por qué hablan ahora. Bueno, pues porque ellos, de una vez, ellos llega un momento, eso es muy personal, ¿no? Yo ahí, bueno, pues evidentemente soy objetivo, soy imparcial, pero ellos deciden hablar porque quieren lavar la imagen que se está dando de su hermana. Se ha dado durante muchos años y, bueno, por las últimas informaciones deciden que ya es el momento de hablar, ¿no? Y entonces empezar a contar cosas como la que hemos escuchado. Pero que además es que decían, y vamos, en todos los medios se ha estado todo el rato comentando, que prácticamente Estefanía era una adicta a estar con la ouija constantemente, y lo que ellos dicen es que era una cosa puntual. Totalmente, así como otras muchas cosas que se han dicho sobre que si... Se levitaba incluso, levitaba, ¿no? Hablaba lenguas extrañas y tal, que lo han visto algunos de los protagonistas de la familia, es su punto de vista y es respetable. Ellos dicen que nunca vieron nada parecido y lo comparten con nosotros. Vamos a escuchar la voz de ellos, de los hermanos. ¿Levitaba Estefanía? ¿Se producía eso en el caso Vallecas? En el momento que se está diciendo en varios medios de comunicación que mi hermana se levantó haciendo cosas raras antes de la epilepsia, nosotros no estábamos en la habitación. O sea, quiere decirse, no sabemos lo que pasó en ese momento. Se empezaron a chillar, que fuéramos a la habitación porque mi hermana estaba mal. Y bueno, nosotros fuimos, pero nosotros en ningún momento vimos a mi hermana levitar, nada. Fue un ataque, o sea, lo que le dio en ese momento fue un ataque de ausencia, como los que había tenido anteriormente. A ver, hay antecedentes familiares, quiere decirse de epilepsia, pero hay antecedentes familiares. Sí, efectivamente, mi madre es epiléptica. Está tratada por tal y lo estaba por aquella época, o sea, quiere decirse que mi hermana, ¿por qué no podía tener una crisis epiléptica? ¿Por qué no? Uh-huh. Efectivamente fue una crisis epiléptica, ausencia. Beca. Pues... Mira, a mí me gustaría decir simplemente que yo me pongo un poco en su lugar, y yo creo que no es difícil imaginarse que si muere un ser querido, alguien a quien tú aprecias mucho, con todo el trauma, ¿no?, que eso implica, y durante un tiempo inicialmente se convierte en un foco mediático, se dicen todo tipo de cosas de tu hija, de tu hermana, de ese ser fallecido querido, pasan unos años de más o menos tranquilidad, y en el periodo del último año se hace una película, se publica el primer libro monográfico que se titula El diablo en casa, se hacen especiales de televisión, de radio, y llega un momento que dices, ya está bien. Ponen a tu hermana como la niña al exorcista, como poco menos que la muñeca de esta diabólica, y simplemente dicen, ya está bien. Se decía incluso que la policía fue testigo de un ruido, hay un informe, uno de los ruidos muy fuertes de procedencia desconocida, habla sobre él, ¿no? Efectivamente, vamos repasando, como decíamos antes, cada uno de los fenómenos, ellos van dando la explicación que consideran que puede ser, hay que decir que ellos no certifican todas y cada una de ellas, pero dan una serie de explicaciones que luego, si queréis, podemos repasar, ¿no? Venga, vamos a escuchar. Fueron ellos, sí, los hermanos, los que provocaron a instancias, sí, invitados a ello, sí, ese ruido, ¿no? Si quieres, dame 10 segundos, contextualizo. Sí. Uno de los fenómenos que aparece en ese informe, hay dos fenómenos que la policía presencia. Una apertura de una puerta de un armario y el otro es un sonido estruendoso que suena en la terraza. Cuando yo repaso ese aspecto de lo que es el parte policial con Maxi y con Ricardo, que son los protagonistas, los hermanos de Estefanía con los que yo hablo, esto es lo que me cuentan. Fuimos nosotros quien tiramos una piedra. ¿Fuisteis vosotros? Sí, fui yo personalmente. ¿Fuiste tú? Sí. Tiré yo una piedra a la terraza para... Desde el balcón. Desde el balcón. Contigo. O sea, y ellos no se dieron cuenta y es verdad que... Que no fue una gamberra. Claro, no, O sea, fue porque alguien también se lo dice. Claro, efectivamente. A ver, cuéntanos esta historia. A ver, yo te voy a decir. Mi madre en ese momento me dice que tiremos algo a la terraza en cuando ese ellos momento, estaban dentro de la habitación, en la parte de la habitación, ¿vale? Entonces mi madre, si es verdad, es que nos comenta de que tiremos algo a la terraza para hacer más ruido, para llamar más la atención, ¿no? A eso de que yo estaba aterrorizado, es verdad que estábamos aterrorizados todos. ¿Esto con la policía allí? Sí, sí, sí, dentro, la policía estaba dentro de la habitación. Y os coja aparte, bueno, te coja aparte sí, tu sí, madre sí, y claro, oye. Claro. Y nos dice de que tiráramos algo en la terraza para hacer más ruido, para que se lo creyeran más, ¿no? Y efectivamente se tiró una cosa del balcón que estaba pegada continua a la terraza y se tiró dentro de la terraza. ¿Qué era lo que tiraste? Una piedrecilla que había en el salón. Por lo tanto, David Cuevas, parece que un poco los hermanos apuntan como responsable de ese poltergeist, no al más allá, sino al más acá, enfocado en la figura de la madre. Efectivamente, así es. Entre otras muchas cosas, esto es lo que ellos cuentan, es su versión, es su historia. Claro, claro. Y yo considero que es importante porque no se conocía esta historia. Conocíamos la versión de la madre, del padre, conocíamos la versión de alguna de las hermanas que han declarado a todos ellos en varios medios de comunicación, pero esta versión no se conocía hasta ahora, era totalmente inédita y es la primera vez que se desvela esto de la piedra. Bueno, pues ahí está, para que la gente escuche unas versiones y otras y simple y llanamente saque sus propias conclusiones. Bueno, vamos a tener muchas conclusiones. Hay muchas opiniones, pero será a partir de las 2:05 aproximadamente. Ahora en Onda Cero, tiempo para las noticias, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Nos situamos a fines de los 80, comienzos de los 90, pero los ecos duran hasta hoy. Caso Vallecas, expediente Vallecas, el poltergeist más famoso de la historia reciente de nuestro país. El caso Vallecas se habla mucho. Levitación, posesión, muerte en circunstancias extrañas de la principal protagonista de los hechos. Hoy se ha publicado un reportaje en el diario El Mundo, un reportaje que, fundamentalmente consta de una entrevista con dos de los seis hermanos que vivían en esa casa, que ofrece una versión totalmente distinta a lo que se ha dicho, una versión mucho más humana. Eso sí, hemos de decir que nadie, absolutamente nadie, ha dicho cosas que no son, simplemente lo que ha cambiado es la interpretación de los hechos. No hay que mirar al más allá, hay que mirar al más acá, y la madre podría ser protagonista de esos hechos o causante o incentivadora de esos hechos, que todo el mundo ha contado la verdad. Está con nosotros, pero lo que ha cambiado es la interpretación. ¿Es un fraude o no es un fraude? Nos lo cuenta. Está con nosotros además el autor de ese reportaje que ha salido y que ha dado muchísimo que hablar en el diario El Mundo, David Cuevas. David, tú dirás, ¿era fraude? ¿No era fraude? ¿Era un fallo de interpretación? Bueno, es una pregunta difícil de es fácil de hacer, pero difícil de responder. Yo no soy quien para responder esta pregunta. Y además, yo has explicado muy bien. Aquí los protagonistas de la historia son los hermanos de Estefanía. No es quien firma el reportaje. Entonces, es importante porque algunos preguntaban, y con razón, ¿no? Oye, ¿y por qué ahora cuentan esta historia y no la han contado antes, ¿no? Bueno, pues porque a mí Maxi me lo ha explicado, y además me lo ha explicado en varias ocasiones porque yo le he insistido. Y cuando hemos hablado por teléfono, en persona, lo hablé con él. Él tenía, en el momento en que hicimos la entrevista hace 5 años para Dimensión Límite, él tenía una circunstancia muy complicada. Circunstancia familiar complicada, ¿vale? Él no quiere disgustar a alguien. Vamos a dejarlo ahí, no se puede decir más, ¿vale? Cuando esa circunstancia familiar desaparece, es hace pues ya aproximadamente, calculo que medio año, y es cuando él, bueno, pues decide que quiere contar esa parte humana, esa parte dura, pero absolutamente fundamental para entender gran parte de la fenomenología, o presunta fenomenología, según ellos, que se producía. Y bueno, y en esa parte humana se cuentan cosas bastante complicadas, bastante duras. Es una entrevista en la que yo lo pasé muy mal, yo tengo que decirlo. Y es que te cuentan, ahora vamos a escuchar cosas muy duras, tenemos que meternos en esa parte humana, la relación, la problemática social, muchas cosas importantes. Detrás de los fuegos artificiales había pólvora mojada y te enseñan esa pólvora. Pues sí, al final, fíjate, yo te respondí ya la pregunta de antes, diciéndote, tú me preguntabas si es fraude o no es fraude. Yo creo que el caso Vallecas, en mi humilde opinión, en base a lo que cuentan estas personas, y a mí me dan absoluta credibilidad. Yo he escuchado todas las versiones, ¿no? Y aquí estamos en lo personal. Me pueden dar más credibilidad unas u otras. A mí lo que ellos me cuentan en una entrevista de más de 80 minutos, que lo que aparece en el mundo, lógicamente, es lo más importante, pero es un resumen, ¿no? A mí me convence. Por la contundencia con la que hablan los dos se apoyan en todo momento. Uno tenía 10 años y otro 16. En el momento de los hechos. En el momento de los hechos, evidentemente. Ahora, pues, sobrevuelan ambos los 40. 30, ¿no? 30 y muchos y 40 y pocos. Entonces, bueno, pues ellos lo que me explican es que ahí se produce una situación humana muy difícil, muy complicada, familiar, personal, pero que explica gran parte de esa tremenda, y así lo explicaban ellos, sugestión, histeria colectiva que sucede en la casa. Sin esa parte humana no se entiende. En respuesta a tu pregunta, lo que para mí pasó en Vallecas es una historia total y absolutamente humana, un drama familiar. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un corte, es la voz de los protagonistas, de los hermanos de Estefanía. Son momentos verdaderamente terribles, es una confesión durísima la que te van a hacer, y los escuchamos, ¿te parece? Me parece, y que lo escuchen los oyentes. Dentro de la familia, del núcleo familiar, vivimos ciertas circunstancias que psicológicamente en otros momentos, o sea, en estos tiempos, te matan. Y que probablemente, bueno, esto lo he comentado con periodistas y tal, solo hay que ver, se vende la imagen de niños menores de edad en televisión, ahora eso ya no se da, a ver, ahora eso ya está muy protegido. Probablemente si eso que pasó en los años 90 lo pasamos ahora, lo mismo los asuntos sociales hubieran intervenido. Seguro. Porque la situación que estábamos viviendo como niños y se estaba dando pública, no había nadie dándole una solución. En este caso, yo acuso a los servicios sociales de aquellos tiempos el por qué no intervinieron, ¿vale? Porque al final habían menores de por medio, estaban viviendo una situación muy complicada y se estaba dando al público la imagen de esos niños, la imagen, porque bueno, al final mi madre era mayor de edad, mi padre era, lógicamente, entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Pero exponer a la palestra a tus hijos, la situación que se crea personal, machaca tanto psicológicamente, que hace que, tú te encierres en ciertos mundos, empieces a creer, entre comillas, lo que te están inculcando. Es que al final todo casa. En base a lo que estáis diciendo, ¿sufristeis malos tratos en aquella época? A ver, por parte de una persona, sí. Sí, por parte de una persona. No por mi padre. De la familia. Al revés, mi padre nos defendía mucho sobre ese tema. Sí. Esto ya venía de arrastrado antes. Claro. Lo que nos pasó a nivel personal venía de mucho antes. Y luego, pues claro, a ver. ¿Qué quiere decir que esto, que el miedo... Claro, venga también de ello? Claro. Pues también proviene de ello. ¿Sabes? De que tú tienes que decir esto si no cobras, ¿no? Tienes que decir esto si no cobras. ¿Nos referimos a los fenómenos que se producían en la casa? Claro, también, efectivamente. También claro, muchas veces. Claro. Menuda confesión, ¿eh? También muchas veces. Bueno, es su versión de la historia. Yo, a mí me gustaría que los oyentes escuchasen las otras versiones que están ahí, en varios medios de comunicación. Bueno, han escuchado parte de esta versión en audio, tienen ya mayor parte de la versión en Crónica del Mundo. Y bueno, que las personas que nos escuchen saquen sus conclusiones, sean las que sean. Todos los testimonios a mí me parecen absolutamente respetables. No hay unos más válidos que otros. Este testimonio no se conocía. Y yo lo que ofrezco es una entrevista con dos personas que no habían hablado nunca de esta historia, nunca lo habían hecho, y yo considero, como periodista y como aficionado a estos temas, que al igual que conocemos la parte presuntamente paranormal del caso Vallecas, y está muy bien, hay que contarla, hay que contarlo todo. Y si el Mundo, Crónica del Mundo, que es un suplemento que yo admiro profundamente, para mí el mejor periodismo de investigación a día de hoy, con la muerte de Tiempo o Interview, se sigue haciendo en Crónica. Que ellos decidan que la historia tiene fuerza y han tratado con mucho cariño, les ha encantado desde un primer momento y que quieren publicarla. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues ahí me parece que la historia tiene un interés. Y matizo e insisto, un interés, los fenómenos se van explicando y ahora lo podemos comentar, pero principalmente humano. Vallecas es un problema humano y así lo transmiten las dos personas, cinco personas que hay, dos de ellas así lo aseveran, así, de hecho ellos apoyan su versión en todo momento, uno la de otro, y así lo atestiguan y así lo aseguran, e incluso alguno de ellos reconociendo haber producido fenómenos fraudulentos. Cuidado, es que el tema es muy delicado, es muy complicado. Antes has dicho algo muy importante, que ha sido cuando has comentado que en un principio no querían terminar de comentar, ¿no?, ese testimonio que deberían de tener ahí guardado desde hacía años, que era como realmente abrir su corazón, ¿no?, todo lo que llevaban rumiando para contar realmente lo que para ellos es su verdad, sí, para no causar daño a alguien, y que una vez que esa persona ya no le podía causar ese daño es cuando ya realmente pues se ha dado una serie de circunstancias en que han podido comentarlo. Además, que ellos no ganan nada con comentar esta historia y sobre todo pues el drama humano que vivieron de pequeños, con lo cual yo creo que hay que darles credibilidad. Efectivamente, y voy más allá, ellos abren el reportaje diciendo: esta es nuestra verdad. Esta es nuestra historia. Nosotros no decimos que otros miembros de la familia hayan mentido. Cada uno ha vivido su propia historia. Son sus experiencias y hay que respetarlas. Nosotros tenemos otra versión. Nunca se ha contado, insisto. De hecho, Ricardo, que yo sepa, nunca ha intervenido en los últimos años, y Maxi solamente lo ha hecho una vez, y ya han pedido muchas entrevistas, ¿eh? Solamente lo hizo una vez y fue con nosotros, con Juanjo y conmigo, hace años, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuánto le pagasteis por esa? No lo digo en coña. No. Porque sabemos que la gente que participa en un programa de televisión, que escribe un libro, en la mayoría de las conferencias, se remunera económicamente, más o menos, normalmente bien. Pero ¿cuánto le pagasteis vosotros por la intervención en Dimensión Límite? Ellos exigieron que ni si les planteara la opción, no querían cobrar nada. Esto lo hacen... ¿Cuánto les pagó el Mundo entonces por esta entrevista? Pues absolutamente nada, evidentemente. Esto lo hacen para lavar, además lo dicen varias veces en la entrevista, ¿no?, y aparece también reflejado en el Mundo, para lavar la imagen de su hermana, de su chacha, de su protectora, de ese encanto de persona. Y todos los hermanos están de acuerdo en ese sentido, ¿no? Cómo es Estefanía. Lo han hecho por Estefanía, lo han hecho para lavar la imagen de Estefanía, para que se dejen de decir cosas que ellos, insisto, consideran que no son reales. Es su visión. Vuelvo a matizar esto, no me cansaré de hacerlo. Y bueno, al margen de esto, todo el tema fenomenológico, que hemos pasado muy por encima, y todo ese tema humano que bajo mi prisma personal, y creo que puede que compartido por algunas personas, bueno, pues puede explicar o contextualizar precisamente ese tipo de clima fenomenológico, ¿no? Vamos con una ronda de opiniones ante todo lo que estamos viviendo, conociendo, y todo lo que hemos leído y todo lo que hemos sabido hoy sobre este caso. Sí, por favor, que eso es la tertulia de la Rosa de los Vientos, estoy hablando yo. Hemos contado la información y ahora... Te vienes arriba, David, y pasa lo que pasa. Y ahora viene Manuel Carvallal y nos dice que... Pues que, a ver, todo lo que dicen, a mí me parece deliciosa, la entrevista me parece un documento extraordinario, que nos ayuda, no nos dice mucho nuevo, que no supiéramos, pero sí nos ayuda a comprender, claro, nos ayuda a comprender las motivaciones. Yo creo que todos los investigadores, no divulgadores, los investigadores que pasamos por la casa en principio, sabíamos que no había nada paranormal, que no había nada fenomenológico, lo sabía Jiménez del Oso, lo sabía el padre Pilón, lo sabía Manuel Berrocal, la Sociedad Española de Parapsicología, también contactaron con nosotros en todos su día. Coincidíamos. Sol Blanco Soler, además está la dimensión policial, que era el único matiz, y a mí lógicamente, ya lo sabéis, es lo que más me interesaba, la vertiente criminológica. Yo estuve más de 20 veces, que se dice pronto, viviendo en La Coruña, más de 20 veces en la comisaría de Vallecas. Yo estuve con los de la policía local, que estuvieron antes que la Policía Nacional. Hay, no uno, dos. Hasta ahora, dos agentes de la Policía Nacional que han hablado del caso Vallecas y que cuentan cosas muy distintas. Uno o dos miembros de la Guardia Civil. O sea, se habla solamente, se ha dado una versión últimamente muy polarizada del caso Vallecas que no tiene nada que ver con la realidad histórica, con los hechos que vivimos originalmente. Lo que os contaba antes, se han ido acumulando estratos, lo de la Ouija, lo de la autopsia, cosas que no tienen nada que ver con el caso original y que han ido enriqueciendo el relato hasta terminar en una película, me imagino que se escribirán novelas, que se harán. Entonces, película nominada a 7 Goyas, ¿eh? Los informes psicológicos que publicamos hace poquito, que, mira, yo creo que no pasa nada porque lo diga, están hechos por unos psicólogos y demás, que son miembros de la Guardia Civil, que estuvieron después. Y coinciden todos exactamente en lo mismo, que lo que había era un gran proceso de sugestión, que probablemente se creían lo que estaba pasando y que los que no se lo creían tenían que hacerlo por una razón, porque, como dicen ellos, alguien de la familia que no era su padre le escaneaba. Tampoco hay que ser muy inteligente para deducir quién era. Cuando tú analizas los hechos, no los testimonios, porque es cierto, claro, que cuando se empieza a hablar de que sientes presencias, es que la sensación era opresiva, coño. Tú ves la decoración que había, y si te mola el vintage o ese tipo de cosas, vale, pero si no, daba un poquito de miedito, ¿no? Pero todo eso son percepciones, sensaciones particulares. A nivel fenomenológico, no hay nada. Cuando tú analizas el parte, que no hay informe, que no le llamáis informe, que no es un informe, vale, que es el parte de incidencia, es el registro el parte de lesiones e incidencias. Es el registro de una conversación telefónica. Hay otros casos de poltergeist en los que sí hay informe. Aquí no hay informe. Yo nunca he estado allí en la casa. Bueno, pero a mí lo que me parece... He estado en el edificio, pero no en la casa. Pues yo sí he estado en la casa. A mí lo que me parece más conmovedor es de esta historia... No me han gustado ciertas cosas que se han contado. Claro. Además de toda la parte humana, que está muy bien... Que yo no quiero... se ha contado nunca. Nada. Y sí, eso sí, y no se ha contado todo, bastante, por temas familiares, no se ha contado todo el drama que había allí, por respeto exclusivamente a la familia. Claro, yo les pregunto, pero más solo, datos solo al una cosa, y me dicen que no pueden darlos, ¿no? Solo una cosa, David, yo lo que quiero subrayar es que a mí me parece heroico que hayas tenido el valor de publicar esta historia sabiendo a lo que te enfrentabas, porque ha pasado siempre, cada vez que hemos divulgado la posibilidad de un origen fraudulento para uno de los grandes casos históricos del misterio, pasó con Humo, pasó con Angermain, pasó con todos los grandes casos. Quien se atreve a hacer eso sabe que se pone en el punto de mira de las críticas, y lo que ha ocurrido a lo largo de todo el día es vergonzoso, las barbaridades que se han dicho, porque gente que no tiene ni puñetera idea del caso Vallecas, que no ha estado nunca, que no sabe nada. Quiero subrayar esa otra parte, que es el valor que hay que tener. No todo el mundo lo haría, de hecho no todo el mundo lo ha hecho. De hecho, un matiz... Y ese valor, perdón, y con esto termino, lo quiero también dirigir a Bruno y a Silvia por haber tenido la audacia de traer este tema a la mesa de la tertulia, a pesar de todas las críticas que puede levantar. 7 segundos para decir simplemente que mucha gente ha opinado de este tema simplemente leyendo una entradilla, que de hecho no he escrito yo, ni he titulado ni la entradilla. Eso lo hacen ellos, y el texto me lo han respetado, toda la historia, pero la entradilla es de ellos, ¿no? El Selinita nos dice con Almohadilla Rosa Ventos, nunca entenderé a personas que buscan engañar a los demás, eso sí es paranormal. Y nos dice también una oyente, Rosa, qué triste la historia de estos chicos con Almohadilla Rosa Ventos. Juanjo Sánchez Oro. Sí, que llevase toda la tertulia sin abrir la boca. No, pues como Josep, estamos los dos aquí expectantes. Como los viejos tiempos, Juanjo. Sí. No, yo la verdad es que estoy bastante encantado con lo que ha pasado hoy, a pesar de que ha sido un día muy agitado, porque creo que he visto, voy a decir, casi por primera vez, o por lo menos de hacía mucho tiempo, auténtico periodismo en el mundo del misterio. Y me explico. Entendemos por periodismo del mundo del misterio que uno haga una crónica, la publique en las revistas, en los programas de radio, televisión, etcétera, y todo eso está muy bien. Pero yo, para mí, el auténtico periodismo es aquel que se escribe en diferentes medios, a la vez que hay diálogo entre los diferentes medios que publican una noticia, que se va construyendo la información, o el relato se va construyendo a través de desmentidos, de nuevas versiones, de contradicciones, se va ampliando la información. Es lo que vemos habitualmente en la prensa convencional. Y en el mundo del misterio, como nos movemos casi siempre en el entorno del entretenimiento y del ocio, pues este tipo de cuestiones parece como que no se dan. Y entonces yo quiero insistir, lo ha estado comentando un poco también David, cómo surge un poco el detonante de esto. Y efectivamente ha sido por lo de Cuarto Milenio. Entonces Cuarto Milenio lo que hace es que trae una cosa que creo que nosotros también hubiéramos hecho, que es el testimonio de una persona que no había hablado hasta entonces, que es o la hermana, ¿no? De que ella narra su experiencia y lo cuenta. Y entonces eso es lo que sirve también para que ahora los hermanos... Claro, pero Cuarto Milenio expone el testimonio de una hermana que cuenta su versión de los hechos, pero y en su momento lo hizo La Rosa de los Vientos, hay que tuvo gente ahí. Pero ¿no? Te digo por qué, porque en redes ya ha habido algunos que han empezado a decir que esto no es un medio contra otro, exactamente. Pero por eso que hay que distinguir primero los medios del mensaje y sobre todo no matar al mensajero. No, y sobre todo, ante todo, que tanto Iker como nosotros tenemos una relación estupenda, que no hay ningún problema entre un programa ni otro. Que nos comunicamos entre nosotros, luego ya cada uno hace su programa como le parece bien. Es más, hay momentos en que Juanjo puede estar en los dos lugares a la vez. También. O en ninguno a partir de mañana. No vas a estar en los Rosados Vientos, te lo puedo asegurar. Lo digo en serio, a mí realmente me gusta esto. Porque si quieres te puedes venir al bar, ¿eh? Yo encantado. Sí. No, pero quiero decir que a mí me gusta realmente esto. Yo esto lo echaba de menos, o sea, es decir... se van aportando seguramente mañana otro programa, pues comentar otra serie de aspectos, y entonces se va produciendo ese diálogo, pero es que lo vemos a diario, pues cuando el Confidencial publica una cosa, La Razón publica otra, vez El País, etcétera, y esto yo lo echaba en falta. Bueno, vamos a escuchar, también nos falta la versión, la opinión, seguro que va a ser polémica, ¿verdad, Josep? No polémica, simplemente disonante. Disonante con ellos, polémica, claro. Y valga de entrada decir que, oye, admiro el trabajo de David y no he puesto ninguna objeción a ninguno de los trabajos previos. Ahora te digo que la entrevista que le ha hecho estos dos chavales, que seguro son bellísimas personas, pues ha sido más cómoda que las de Urgazi con Aznar. Quiero decirte, yo no sé si he sido cómoda, pero más cómoda que esa no. Ya te digo yo que sí. No, imposible. Mira, Bruno, no voy a perder el tiempo defendiendo el caso Vallecas, entre otras cosas porque yo no me he dedicado al mundo de las casas encantadas. Mi terreno de investigación es fundamentalmente el de la ufología, ¿no? Y porque de entrada, no sé si es posible conectar, como bien decía Manuel, una ouija del 90 con una muerte que sucede 15 meses después y otros fenómenos que se desencadenan en el año 92. Hay un margen enorme de tiempo que o bien la tensión durante todos esos años debía de explotar o realmente es difícil establecer una concatenación de hechos coherente que solidifique el caso Vallecas en sí, ¿no? Lo que sí cuestiono es que, y lo he dicho antes abiertamente a David, que me parece que hay un sesgo periodístico. Cuando tú no le incomodas a decir, bueno, tú tiraste la piedra, ¿desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Le estás dando por buena porque racionalmente estás de acuerdo con esa perspectiva o con ese testimonio a que no pueda haber una alternativa. Y fíjate que en lo esencial, Marianela, con la que me une una cierta amistad después precisamente de una rectificación que pidió, un derecho a réplica que pidió tras una intervención en hora punta que tuvo David, y nos hicimos amigos y hemos tenido una relación más o menos intensa a lo largo del tiempo, a mí me entusiasmó su faceta personal y coinciden exactamente en lo básico con sus hermanos. La única cosa es que ella no dice que tira piedras. Y fíjate que es curioso, porque hoy, hablándolo con ella, le decía, pero vamos a echar el tiempo atrás. Cuando llega la policía, ¿qué ocurre? ¿Dónde estáis? y la madre les manda bajar. Ese día llovía. En las, no llegan a bajar porque la policía está ya en el descansillo y los niños se quedan en el descansillo. Por lo tanto, los únicos que quedan en el interior son Concepción y Maximiliano, ¿vale? Y el pequeño José Luis, que por aquel entonces tenía tan solo 2 años. De manera que, ¿cómo tiran la piedra? ¿Desde dónde tiran la piedra? Y se sostiene una piedra que supuestamente dice tienen en el salón con el gran ruido estruendoso que afirma el policía haber tenido. ¿Por qué tiene mayor credibilidad lo que dicen estos buenos chavales a lo que dicen los policías? Y entonces, como buen periodista, déjame que me ponga la medalla, empiezo a cuestionármelo todo. Y digo, ¿qué intereses pueden tener ahora? Porque queda muy bonito esto de limpiar el nombre de mi hermana Estefanía. Porque, oye, Maxi estuvo participando activamente en el libro de Alberto Ávila. Fue a la presentación de la película de Paco Plaza. Ha intervenido en tus programas donde decía específicamente que su hermana le ponía los ojos en blancos, que hacía que pasaba del quejido a la risa, o que no había visto jamás el hecho de que anunciara la muerte, su propia muerte antes, el día antes de que sucediera. Sí, tienes toda la razón, yo sé, pero era un tema de epilepsia, lo dicen en un primer momento. Mira, eso sí estoy en situación de decirte que es falso, rotundamente falso, porque yo tengo los informes médicos. ¿Y? Falso. ¿Y? Pues te digo que no hay epilepsia, te lo desmiento, absolutamente. O sea, con un informe forense desmiente que había epilepsia. Entonces, ¿por qué estaba siendo tratada entonces Estefanía médicamente? Tomo ese mismo medicamento y no soy epiléptico. Que sepamos, pero bueno. Bueno, que sepamos, ¿no? Que sepamos, ¿no? A lo mejor a ti se te ponen los ojos en blanco, a ti desde luego no, y no saco tampoco espuma por la boca. Pero se oye fatal tu teléfono, ¿eh? Por eso decía. Ya no sé qué hacer. Yo no termino de entender un poco el razonamiento. Vamos a ver. Tú me estás diciendo que ellos primero no explican, si tú has leído bien la crónica y luego, bueno, ellos no explican todos los fenómenos. Es decir, déjame un segundo. Ellos confiesan. El potito en la. Sí, pero ellos lo explican, ellos dan una explicación en eso y dan una confesión. ¿Vale? Entonces ellos no están desmontando ni se están atribuyendo todo lo que allí pasaba, sino que algunas cosas creen que las pueden explicar y dan una serie de razonamientos. Pero entonces, ¿por qué? Pero espera, entonces, la cuestión está. Si hubiera sido igual de diáfano que lo ha sido en La Rosa de los Vientos, yo me callo y le aplaudo. No, pero La Rosa de los Vientos ha hecho un racionamiento cronológico. Era una entrevista y los protagonistas ellos. No lo has vendido como una entrevista. Aquí está diciendo dos personajes rompen su silencio, cosa que ya no es verdad, porque ya habíais hablado con él en medio. En este sentido, nunca se había contado esta historia, pero bueno, solo pone crónica. Pero da igual, además. A mí lo que me asombra es que si realmente, como tú dices, ellos tienen esa intención de desmontarlo todo. Confiesan, Me vas a permitir que no la diga en una antena, pero bueno, no es esa la intención, bueno, y tú la sabes, porque claro, además dentro de pocos días van a salir diciendo lo contrario en la tele. No dirán exactamente lo contrario. Y además yo he sido muy claro. Una cosa, porque es que al final no ha contado nada. Han dicho lo contrario siempre. Sí, pero bueno, por eso yo he insistido. Televisión Española, en un programa que se llama. Que sí, pero déjame un momento, Josep, es que por eso yo he insistido y por eso he hablado de lo de Cuarto Milenio. Es que es importante explicar el desencadenante. O sea, lo que ellos, ¿por qué actúan hasta ahora? Porque la cosa es cierto que iban creciendo, más o menos han ido manteniendo un tono neutral, aceptaban una serie de fenómenos, otros no. Han repetido exactamente lo mismo que nos ocurrió a nosotros con Dimensión Límite. Nosotros hicimos un primer programa de Dimensión Límite sobre el caso Vallecas, donde se habló un poco en general de esto. Y Manuel Berrocal, me acuerdo que hizo una serie de comentarios y se nos puso Maxi en contacto con nosotros a través de un comentario en el programa. Entonces él reaccionó ante algo que se decía en un programa que, las cosas como son, bastante minoritario, era un programa absolutamente comarcal y pequeñito. Pero él ya reaccionó a eso. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Han hecho lo mismo. Ha salido lo de Cuarto Milenio, ha salido el testimonio de la hermana y han vuelto a reaccionar. Es que repiten exactamente la misma conducta, no están haciendo nada nuevo. Ese es el desencadenante, es el caso de Marianela, y entonces ellos han visto que la cosa se ha desmadrado a partir del testimonio de esta hermana, no quieren que vaya por ahí, y entienden que hay que respetar la memoria de la, en este caso, de Estefanía, y por eso reaccionan. Ese es el detonante. Exacto. Entonces, han repetido exactamente la misma conducta. Pues mira, con un programa minúsculo como Dimensión Límite y con un programa como Cuarto Milenio. Dos, es así. Por eso te digo que esta es una trampa. El mismo condicionante, exactamente el mismo, es el que Marianela exponía hace cosa de un año para hacer la creación de un libro sobre su biografía y sobre una cuestión más personal de su episodio en Vallecas. Exactamente el mismo. ¿Por qué tengo que creer a unos y a otros? Sí, y luego, yo no me creo ni a unos ni a otros. No, por supuesto, pero nadie ha dicho lo contrario. Y luego te digo lo de la confesión. A mí me asombra que si ellos realmente están detrás de todos los fenómenos, si realmente quieren demostrarlo, pues se podrían haber atribuido perfectamente. Pues mira, yo hice también lo de la mancha en el cristal. Ya, yo también hice tal. Imposible. Pero bueno, pero lo podían haber hecho, ¿no? Porque tú me estás diciendo ahora mismo que es imposible que hicieran lo de la piedra. Bueno, claro. Puestos a jugar al imposible, podrían haber dicho todo. Pero bueno, pero ellos, sin embargo, muy sensatamente o muy sinceramente dicen, no, yo hice esto, pero no reivindican nada más. Hombre. A mí me parece también un poco curioso. Ellos dan una serie de explicaciones aproximadas de lo que creen que pudo pasar y algunas tienen mucha lógica. Puedes creerlas o no. Yo, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, en esa cuestión yo no. No, y yo estoy de acuerdo contigo también. Vamos a tender puentes, ¿no? Ni había dicho que el testimonio de uno valga más que el de otro. Simplemente yo lo que digo es que merece la pena, y estarás de acuerdo conmigo, en que una versión que no se conocía se conozca para que la gente tenga todas las versiones. Por supuesto que sí. Pues ya está. David, por supuesto que sí. Pero siempre y cuando ofrezcas la otra. Perdona. Es decir, perdona. La otra lleva ya ¿cuántos años escuchándose perdóname, la otra? Mira, es la primera vez que sale el tema de los malos tratos. Cuando te vuelvo a decir, te lo hemos estado comentando en redes. No es la primera vez. Públicamente, público, sí, vamos no, a ver, todos no, sabemos. En hora punta hablamos de ese extremo porque se había acusado de malos tratos primero al padre y después a la madre. El padre está muerto y todos los hijos hacen esto una vez el padre ha fallecido. Bueno, pero claro. Y es verdad que la madre ha tenido siempre un acusado interés y no es crematístico, porque Bruno puede testimoniarlo, alguna vez ha pedido dinero y pide una mierda de dinero por acceder a la casa o por hacer cualquier historia, ¿no? No es un tema crematístico, yo creo que es un tema más de... Sí, emocional de personalidad. No ha habido fondo, ¿vale? Esto que dice Giuseppe, no ha habido nunca intención económica. Sí. Yo no. Por eso yo lo quiero subrayar. Yo estaba presentando un programa de televisión, quería a los padres, la redacción del programa, contacto con ellos y me llamó la directora para decirme, oye, porque la tónica era no admitir eso nunca, ¿no? Han pedido dinero. Digo, pero ¿cuánto han pedido? No, aparte que es muy difícil saber que esto se puede rentabilizar. Y eso ya será divino. Habían pedido, 25 euros. Es ridículo. Imagínate. Es ridículo. 25 euros cada uno. No les daba ni para el taxi que estaba fuera de Madrid. No, los que sí que veían que podían sacar dinero eran muchos que estuvieron alrededor. Eso sí que creían que seguramente... Eso sí que intentaron ver y eso sí que lo sabemos. Déjame por último decir una cosa. Y quizá hay gran parte de responsabilidad en eso, ¿eh? Sí, seguro. Hombre, te lo cuenta que confirma. Porque hicieron crecer el ego de algunas personas que estaban ahí. No, y de hecho, permíteme un segundo matizar esto. Eso se cuenta en la entrevista también, ¿no? Tenemos por ahí el corte, pasa que, bueno, por tema de tiempo no creo que no va a poder sonar, ¿no? Pero vamos, que está todo documentado. Ellos dicen que el primer personaje que va por allí, este que iba vestido de cazafantasma, las televisiones y demás, llega allí, empieza a hacer su negocio y él incita... Tristan Breaker. Vale, pues Tristan Breaker. Él incita a los miembros de la familia a exagerar los fenómenos antes de que venga a grabar un reportaje en la televisión tal o la revista cual. Y que eso no solamente lo hace Tristan Breaker, sino que siguiendo un poco esas consignas lo hace también su madre. Esto lo cuentan ellos. Claro. Entonces, bueno, hombre, a mí me parece, Josep, estaremos de acuerdo eso es muy interesante. Hombre. Pero si eso es muy interesante, yo no te quito ningún mérito en ese sentido. Lo único que sí me ofende como periodista es que no, primero, no contrastes, no y si no quieres contrastar, como mínimo sé incisivo. Es decir, plantea las dudas que cualquier otra persona se plantea, si no tiene el sesgo informativo de que quiere buscar una determinada conclusión. Pues, en este caso, que Vallecas es un fraude. Vale, pues te equivocas. Yo sé, mira, Manuel quiere hablar. Gracias. Yo escucho muy atentamente y me incomoda mucho esta situación, pero era inevitable. Mira, yo la última vez que hablé del tema Vallecas fue, si no lo para las fechas, David, recuérdamelo tú, en El Dragón, con Jesús Cuevas, hace cuánto, unos meses. Con Jesús Ortega, sí. O Jesús Ortega, sí. Hace una fusión. Hace un año, aproximadamente, sí. Hace un año, bueno, pues yo recuerdo la cara que ponía David al otro lado del micrófono, cuando yo soy mucho menos diplomático, y para mí es un fraude, y con todas las letras, Y cuando David me preguntaba, bueno, pero tú que sacaste el informe tal, no existe el informe. Pero ¿cómo es este informe? No hay informe, es un parte. Dice, claro, pero cuando viene el policía, ¿cuál de los 5 o 6? Pues 6 nacionales, 2 locales, no, pero, y David defendía el caso. David siempre ha defendido el que caso. Que yo lo he dicho, que yo he defendido ha el caso. Mucho en diferentes más, de verdad, Josep, no hay ninguna intencionalidad. Que no. O sea, si lo hubiera al contrario. Hecho yo, si lo hubiera hecho yo, podría entender que especulaseis, porque tengo una línea más crítica. Pero David, lo que me parece heroico es que es lo mismo que pasó con Vicente París, con Ica, por ejemplo. Es alguien que se recompone. Un converso. Tendencia... No, pero simplemente, es que la verdad no es una, es que la verdad no es relativa. Pero es que yo no lo veo así. Yo lo que creo que te está diciendo David en todo momento es que él lo que hace es que es como portavoz de estos dos hermanos, que dan su versión, no está quitando razón a la versión de Marianela, ni está quitando razón a la versión de otras personas. Si David no pone cuestiones que atañen a lo fenomenológico y se limita únicamente pues a contar el paso de Tristan Baker, o incluso, fíjate lo que te digo... Pero si yo pregunto por todos y cada uno de los fenómenos del informe, déjame terminar. Leíte el artículo. Que me lo he leído de pe a pa. Pues no lo parece. Pues no me interrumpas, porque si no sí que es imposible, vale, que nos entendamos. He estado calladito durante mucho tiempo. Y si queréis, oye, si no os interesa mi visión, porque sois 3 contra 1, pues mierda para cada uno, ya está. Muy elegante. No, y no es verdad, nadie está contra ti, Josep. No, ya lo sé, Manuel, pero quiero decirte que si, vuelvo a insistir en lo mismo, que si él se hubiera limitado a dar un enfoque humano, del tema de los malos tratos, pero es que llega a cuando hace el análisis de lo fenomenológico, que para mí es donde está la chicha, es verdad o no es verdad lo que ocurre en Vallecas, y le está diciendo que los mocos eran un potito, cuando no se han cocinado potitos en esa casa jamás, por situación económica lo cocinaban las mujeres. Pero cuando... potito se llama, yo tengo un hijo, no le damos potitos, pero llamamos potitos a la papilla que le hacía, no tiene por qué ser un potito comprado. Es raro, Juan. Pues yo lo llamaba así. Seré muy raro. Son potitos cuando son comprados. Porque son potitos, se llaman así. Y es decir, que no seas lo suficientemente incisivo, porque entonces es que te estás creyendo eso, te estás creyendo pero que te lanzó la piedra. Pero una cosa, Josep, yo lo que quiero saber es exactamente qué querrías tú escuchar. ¿Qué testimonio te haría a ti cambiar de opinión que ellos pudieran decir? No, pero si yo no tengo... Porque claro, estamos hablando de una historia que ahora mismo ya, mira, y esto fue, en su origen fue un caso, ahora ya es un relato, ya se ha convertido en un mito casi popular. Los que antiguamente eran protagonistas ahora se han convertido en personajes. Y ahora ya es que no puedes aplicar la lógica a la verdad. Si ahora mismo tuviéramos a toda la familia reunida, y ya sabemos que hay parte que no se habla entre sí, encima tienen esas rencillas, si tuviéramos a toda la familia reunida y todos dijeran al unísono que todo fue un fraude, tampoco les creeríamos. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué quieres...? Hombre, bueno, pues, hombre... ¿Por qué lo dicen ahora? Hombre, es lo que he escuchado todo el día. Tú sabes, y tú has estado leyendo las cosas que se han dicho, porque al final se desvía esto... Sí, bueno, pero hay de todo. Yo te digo que ahora mismo, como esto ya pertenece a la memoria emocional de la gente, es que es muy difícil que aunque todos confesaran y reprodujéramos allí todo eso, hiciéramos un cara a cara, es que no habría manera. Entonces, por eso te digo, ¿tú qué les pedirías para que te convencieran? Si es muy sencillo, no se trata de convencer a nadie. Porque estamos ya han confesado, hemos llegado al extremo, lo único que queda es que alguien confiese. Y ha confesado que una cosa. Maravilloso, pero que en la época tenía 8 años, porque yo soy de letras, pero él nació en 1983, por lo tanto tenía 8 años, ¿vale? Cuando vino la policía, para entendernos. Y en ese recuerdo de 8 años, ¿tú qué hacías en cuarto de GB? ¿Tienes memoria de lo que hacías en cuarto de GB? Hombre, si hubiera venido la policía, te juro que me hubiera acordado. Me hubiera acordado lo que hubiera hecho en cuarto de GB. Un día rutinario, no. Pero si hubiera venido la policía por mí, te juro que me acordaría bastante. Después de la situación que había. Josep, discúlpame, no te centres en Maxi. Tenía, bueno, él dice que tenía 9 años. No, discúlpame. Maxi tenía 9 años. Pero es que Ricardo tenía 16. No, tenía 18. Pues mejor. Tenía 18. Por eso me parece muy importante Ricardo, no Maxi. Bueno, pero ambos apoyan la misma versión. Que tenemos muchas cosas por delante que comentar. Es una cosita muy rápida. Muy rápida, rapidísima. Se acabó ya. El problema de contrastar, de enfrentar testimonios humanos, es que siguen siendo eso, testimonios humanos. Y cada uno puede tener su versión. A mí me gustan los documentos. Y si tú te vas al parte y a lo que cuenta exactamente el parte, que es lo que se fijó en el tiempo, el mismo día, cuando acababa de ocurrir, todo lo que dicen, no solo... no solo ellos, sino todas las conclusiones de todos los investigadores encajan como un guante. Ahí tienes un pequeño error, Josep, porque según el parte, bajan ellos a recogerlo, pero el tema del ruido se da cuando ya están arriba los padres. Claro, según el informe, primero se abre la puerta del armario. Por cierto, yo vi cómo se abría la puerta del armario, estando yo en la casa, yo vi cómo se abría la puerta del armario, porque tenía el cierre jodido, y se abría cada dos por tres, como dicen ellos, cuando se caían. Sospechosamente, no, súbita y antinatural. ¿Qué es súbita y antinatural? Que se abre sola. Ahí hay muchas cosas. Y es en ese momento, y no antes, cuando ellos escuchan un fuerte ruido, no un estruendo. Bueno, habrá tiempo de debatir de muchos fenómenos lo importante. Para destacar, yo creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Es desde aquí el respeto enorme a todos los hermanos, a los seis hermanos, incluso a quien no está. Cada uno tiene su testimonio, su versión, su interpretación, pero respeto total hacia ellos. Y periodista... Oye, déjame decir que si ofendí a alguien, mis disculpas por adelantado, tanto a familiares como al propio... Y nosotros también, disculpas a todos, tenemos que tratar este tema porque creo que periodísticamente, es una opinión personal, periodísticamente es un triunfo y un éxito, David. Muchas gracias. Yo simplemente decir a Josep que me parece bien que se discrepe y me parece genial que cada uno tenga su visión, ¿no? Simplemente matizar que cuando tú publicas una entrevista y lo único que se hace en lo que respecta al reportaje es, porque así me lo pidieron y es obvio, contextualizar ciertos sucesos que se iban comentando para que todas las personas que lean un diario como El Mundo, que no es la revista Enigma, suya revista Año Cero, que es, digamos, son quizá para un público un poquito más especializado, más aficionado a estos temas, cuando tú cuentas algo así en El Mundo tienes que contextualizar cosas. Pero principalmente se trata de una entrevista. Yo lo que quería, y así se cuenta la historia, así se explica, vamos a escuchar la verdad de estas personas. Ellos explican desde un primer momento que cuentan su verdad. Es su versión. Yo he escuchado o he visto otros programas en los que se ha dado una de las versiones. Me parece estupendo. Cada programa da la versión que quiere, o la versión que quiere. Yo he dado paso, porque aquí los protagonistas son los hermanos, no yo, que es lo más gracioso de la historia. Aquí se está matando al mensajero. Y los protagonistas son los hermanos. Hermanos que vivieron todo ese tipo de situaciones. Y acabo con esto. Yo simple y llanamente me he limitado a darles voz, porque esa versión no se conocía. ¿Para qué? Pues para que ganemos todos, Josep, y me gustaría tender puentes desde aquí. No es una guerra entre unos y otros. Si esto es el mundo del misterio, y es el periodismo del misterio, y alguien aporta un documento, o en este caso un testimonio interesante, en cuanto a ciertas cosas que no se conocían, podemos estar más o menos de acuerdo, pero creo que como mínimo ha de incorporarse y ha de evaluarse. Vamos a tender puentes, vamos a reunirnos a aquellas personas que tengamos informaciones diferentes, sin cámaras y sin micrófonos, y vamos a poner en común, vamos a cruzar datos y vamos a intentar sacar una conclusión. Puede que lleguemos a ella, puede que no, pero al menos lo habremos intentado. Porque al fin y al cabo, Josep, y con esto acabo, creo que en esto del misterio, y más en casos como estos, debemos estar todos en el mismo barco. David Cuevas, muchas gracias y felicidades por el trabajo. A vosotros. Que ha dado muchísimo que hablar aquí, sí, más de una hora. Lo más comentado. Muchas gracias. A vosotros. Giuseppe, nos dice un oyente South Walker, nos dice con almohadilla Rosa Vientos, no te enfades, date un abrazo virtual con tu compis, que no nos hemos enfadado. Discutir no es enfadarse, discutir es sano. Tengo un enorme debate sobre eso, y es que hay que ser crítico con leche, pero también entre nosotros, y somos amigos, y nos vamos a ir a tomar una cerveza y a reírnos. Por supuesto que sí. Está bueno, bien. Ya veremos. Tampoco te entusiasmes. No, qué broma. Manuel Carvallal, ¿qué es el oído de las plantas? Ay, cómo echo de menos hoy a Miguel Pedrero, que le habría encantado este tema, bueno, y este otro también, hace un momento. Pues sí, a nosotros nos gusta mucho todo el tema de lo que tiene que ver con nuestros amigos, los animales y los vegetales. Y hay una polémica muy reciente que ha generado una investigadora, Mónica Gagliano, del Centro de Biología Evolutiva de la Universidad de Australia del Oeste, que ha publicado ya varios artículos en revistas especializadas como Cell Press o Plus One, que hemos mencionado varias veces en la tertulia, sobre la comunicación auditiva, la hipótesis, la posibilidad de que existiese una comunicación auditiva entre los vegetales, entre las plantas, que las plantas pudiesen, entre comillas, hablar y escuchar. Claro, este titular... La tertulia zona cero de las plantas, imagínate. Fíjate qué bonito. Ahí, no sé qué, bueno, sí, Bruno sería un cactus. Y Juanjo sería una col de Bruselas. Joder, que, claro. Te queríamos muchísimo, Manuel. A ver qué me pones a mí. Que seas una rosa. Ah, bueno, bueno. Sí, y tu Manuel Carvallal una coliflor. Yo, no, te fastidia. No, un melón, un melón. Yo evidentemente sería un cardo borriquero, obviamente. Entonces, pero que la gente opine, ¿qué sería cada uno? Ay, María Rosa Vientos, que nos digan en Twitter, ¿qué sería Manuel Carvallal? ¿Qué sería Juanjo Sánchez Toro? ¿Qué sería Josep Pijarro? ¿Qué sería Servidor? Y yo también. No, no, una rosa. Ah, ya, ya, no, no, oye, que cada uno es libre de decir el que... Ha salido bien, no, mejor no arriesgarse. Vamos a quedarnos todos ahí, ¿sabes? Mejor. A mí, o me lo igualan o me lo mejoran. Claro, claro, por eso, hay que saber seguro. Bueno, esta mujer la ha liado un poco parda, como David Cuevas, pero en el mundo de la biología, porque, aunque es un poco más guapa, porque con esta publicación se ha armado un pequeño lío, porque hasta este momento era conocido el tema de la comunicación con las señales químicas, y esto está muy aceptado, entre los vegetales, de formas a veces muy elaboradas y que son de verdad realmente fascinantes. Por ejemplo, cuando las hojas de la planta de tabaco emiten una sustancia química al entrar en contacto con la saliva de la oruga, que atrae a otros insectos que se cepillan a la oruga. Fíjate qué forma tan inteligente, qué cosas tiene la naturaleza, ¿no? Negativa. Y sí, oye, está muy bien, no me toques. Entonces, hay un montón de trabajos, han hecho trabajos interesantísimos sobre las comunicaciones entre las plantas, intentando aislar, esto es lo que ha hecho el equipo de Gagliano, intentando aislar la posibilidad de la comunicación química, la posibilidad de otras comunicaciones, y manteniendo solamente en el elemento auditivo, ¿no? No sé si tenemos incluso un audio, ay, qué pena, porque ella llegó a descubrir que existía un sonido que generaban las plantas en ciertas circunstancias, en una frecuencia muy baja, de 220 hercios, que captaron además gracias a un equipo especializado, que se generaría cuando una especie de eclipse, cuando las burbujas de aire pasan por los conductos que llevan el agua y los nutrientes a las plantas, ¿no? Una especie de clic, clic, en la raíz, bajo tierra, muy difícil de escuchar por los humanos, pero que podrían generar algún tipo de vibración, esa era su teoría, que permitiese una comunicación entre distintas plantas. Entonces empezaron a hacer un montón de experimentos interesantísimos, repito, aislando otro tipo de comunicación, que además interesan mucho, y eso nos toca más en esta mesa, a los investigadores del campo de la parapsicología que han estudiado los fenómenos de fitometarquia, fitometanatosis, lo que se llama la fenomenología así en vegetales, desde aquellas historias del revelador Baxter y demás, la posibilidad de que hubiese una comunicación telepática entre las plantas. Claro, cuando se recibe este tipo de conceptos tan revolucionarios, pues cada uno barre para su casa, ¿no? Bueno, pues ella, sin meterse en especulaciones extrasensoriales, hicieron una serie de experimentos que se contrastaron y que se han replicado por otros investigadores, en que efectivamente las raíces de las plantas se tuercen en dirección a ese sonido que generan sus congéneres y que aparentemente podría ser un indicio de que hay algún tipo de comunicación auditivo. Ella llegó a grabar, se pueden encontrar por internet documentos. Hace unos días se publicaba otra noticia sobre el sonido generado por unos girasoles que ella había grabado como parte de estos experimentos, y en este momento la polémica está servida, porque para varios investigadores, incluso algunos que han publicado ya varios trabajos comentando los elementos a favor y en contra de las teorías de esta investigadora, lo que está haciendo es que se focalice el interés hacia esta nueva dimensión del mundo de las plantas. Es ese el sonido. Ahí está, esa es ella. Pero más que no es el sonido, que ya me quedaba flipado. Pues ese es el sonido de las plantas, ¿no? Qué chulo, ¿eh? Uh-huh. Que por cierto nos dicen... Con esto, David Cuevas, que sabe mucho de composición, te hace un mix. Son los girasoles. Estos son los girasoles. Sí. Nos dicen con Almadía Rosavientos, Manuel, que eres una zarza. Sí, pero ardiendo. Claro, claro. Ardiente, una zarza pensando, ardiente. Pero una zarza que nos hace crecer y a todas las cosas... Pues busca. O sea que soy abono. Porque, ¿eh? O sea que soy abono. No, pues mira, me lo has dicho muy elegantemente. Ay, Dios mío. Que hablando de cosas, bueno, eso es en marrón, vamos a hablar de cosas grises con Jago Sánchez Oro. El hombre gris, ¿qué es? Pues eso me gustaría a mí saber, ¿qué es el hombre gris? De momento es una especie de mito. A mí me gustan este tipo de historias, porque al margen de que se le puedan dar más o menos credibilidad, demuestra que estando en el siglo XXI en el que estamos, que es todo tecnología, vanguardia, ciencia, y son temas que además a mí me apasionan, sin embargo, seguimos creando mitos, seguimos creando, el imaginario sigue desarrollándose, y además sigue desarrollándose como se hacía antiguamente, creando una especie de fauna invisible, de criaturas invisibles que están asociadas a determinados lugares, ¿no? Siempre en la geografía española, pues cada entorno, cada región suele tener sus criaturas invisibles que llevan ahí acompañándoles desde hace muchísimo tiempo, y lo que ha ocurrido ahora en Carolina del Sur es lo mismo. Se habla de la presencia de un hombre gris. Es una historia que al parecer ya nace en torno al siglo XIX, aunque ha sido más recientemente, a mediados del siglo XX, cuando ha salido un poco más a la luz o cuando se ha revitalizado. Y es que a raíz del último huracán que hemos estado comentando, que ha tenido pues creo que más de 30 fallecidos en Estados Unidos, ¿no?, el huracán Florence, pues cuando ha estado ahí asolando las costas de Carolina del Sur, se cuenta que hay un personaje enigmático, una figura que denominan el hombre gris, que actúa como si fuera una especie también de fantasma y que suele avisar de que va a haber una desgracia, de que va a haber realmente una gran tormenta, va a haber un huracán, algo así, un efecto meteorológico que tenga un gran impacto. Y como digo, bueno, ha vuelto a aparecer. De hecho, hay en internet un vídeo que ha tenido también bastante éxito, está en un canal de YouTube, donde se supone que hay dos investigadores que han captado la imagen de una especie de sombra, de una silueta, está en blanco y negro, en uno de estos muelles de Carolina del Sur. Y como digo, se ha revitalizado esta leyenda, ¿no? Lo que cuenta la historia, como digo, suele aparecer, o hay testimonios que suelen hablar de esta figura, siempre antes de lo que han sido los últimos grandes huracanes que han afectado la zona. En los últimos 200 años ha habido 5 huracanes que han golpeado este litoral. Está el huracán Heisel, que fue en 1954, el huracán Hugo en 1989, y el último que hemos comentado, el Florence. Estos tres han ido acompañados, al parecer, de testimonios que se han encontrado con este personaje. La leyenda que hay detrás, porque evidentemente es, bueno, por qué aparece y qué es lo que hace, comentan que responde a un joven que viajaba en el siglo XIX para ver a su prometida, y en el camino, cuando iba con el caballo, quedó atrapado en una especie de fango, de arenas movedizas, y nunca pudo salir de allí, murió en la zona. Entonces, a partir de ahí, luego hay como una variante, y es que cuentan que, con todo y con eso, después de fallecer, se apareció a la mujer amada y le advirtió a la mujer que iba a haber un huracán. Y entonces ella pudo aprovechar irse del lugar con la familia, pero sin embargo, lo que ocurrió es que efectivamente el huracán actuó, pero no perdió ninguna de las propiedades de la familia. Y esto es una característica muy importante, porque estamos acostumbrados también en el folclore popular que este tipo de criaturas, cuando se aparecen, anuncian desgracias y sobre todo convierten en desgraciado a aquel que lo ve. Por eso muchas veces se trata de eludirlo, ¿no? Hablemos de la Santa Compaña, por ejemplo, que el que lo ve pues se incorpora también a esa hueste, ¿no?, de personajes así de ultratumba. Bueno, pues aquí es todo lo contrario. Si se te aparece, es cierto que anuncia una desgracia, pero va a ser para los demás. Tus propiedades van a estar a salvo. Tú vas a estar a salvo. Y eso es lo que comenta. O sea, que da buen augurio a quien se le aparece. Avisa de la desgracia colectiva, pero en cambio a ti, ya digo, te mantiene en salvaguardia. No, y eso es lo que ha ocurrido. Luego ya a partir de ahí, esta es una descripción que dan, es como digo, una especie de hombre gris, una persona así muy fantasmal. Hay otros testimonios que hablan que más bien tiene forma de pirata, porque asocian también esta zona literal con leyendas de piratas, hablan del pirata Barba Negra. Y como digo, bueno, pues lo único que ha ocurrido es que ahora ha vuelto a surgir la historia con este vídeo que se puede ver por internet. Si simplemente ponen lo del hombre gris, ha sido muy replicado. Y la verdad es que no se ve mucho, es un vídeo en blanco y negro, además parece de cámara de estas de circuito cerrado, de típicas, cámara nocturna. Uh-huh. Y bueno, se ve como una silueta que va cruzando un muelle y poco más. Pero bueno, como digo, a mí lo que me atrae sobre todo esta historia, ya imposible de verificar más allá de esto que tenemos, es sobre todo esto, que seguimos sobre todo en Estados Unidos, que también lo tenemos como un país, digamos, bastante joven, que muchas veces envidia a Europa porque nosotros tenemos una mitología popular ancestral que se hunde pues en periodos prerrománicos. Sin embargo, lo interesante es que aquí se siguen generando criaturas, ¿no? Y hemos hablado muchas veces del Mothman, o sea que es una cultura muy fértil en todo este tipo de criaturas invisibles. Hablando de culturas, vamos a hablar de una cultura prehistórica, de una civilización que ha dado muchísimo que hablar y hay nuevas pruebas, hay nuevas cosas en Sabin de Aguantar, en Perú, Josep. Pues en efecto, hay nuevas noticias relacionadas con este lugar tan impresionante, ¿no? El Ministerio de Cultura de Perú ha presentado muy recientemente uno de los hallazgos que consideran más importante de los últimos 50 años en este monumento arqueológico de Chavín de Huántar, que está, como sabéis, en Perú. Se trata de tres nuevas galerías subterráneas que al parecer encierran los primeros entierros humanos que han sido descubiertos precisamente de la cultura de Chavín, que para entendernos es la matriz de la cultura o de la civilización andina. El descubridor de esta civilización fue Julio César Tello, un hombre que vivió entre 1880 y 1947. Se le considera además el padre de la arqueología peruana. Y la cultura Chavín no es tan antigua como la de Caral, pero contribuyó a la formación de otras civilizaciones preincaicas, ¿no? Lo que arrojan a la luz estos nuevos hallazgos, que además han sido realizados con técnicas muy parecidas a los de la Gran Pirámide, con pequeños robots, o como el proyecto que llevó también en México en el templo de Teotihuacán, con pequeños robots que se instalan en la caverna, con dotados de microcámaras, y que pueden arrojar mucha luz acerca de los grandes interrogantes que suponen el mundo ceremonial y religioso de la cultura de Chavín, que está ubicada en el tiempo alrededor del año 1200 antes de Cristo y que habría desaparecido en el 200 antes de Cristo, ¿no? Según cuenta National Geographic, que ya ha sido el primero en publicar la noticia, muestran un mundo de galerías, cada una con su propia organización y con un contenido distinto. Y bueno, parece que vamos a tener que esperar mucho tiempo porque, como ha pasado con Teotihuacán, las galerías son estrechas, habrá que vaciar, hay que respetar cada uno de los enterramientos que se irán descubriendo, y pensad que solamente conocemos hoy día el 15% de ese monumento arqueológico, con lo cual, teniendo en cuenta que hay, esto está situado a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y que hay esas galerías que excavar, pues vamos a tener seguramente noticias o gotitas de noticias a lo largo de varios años, ¿no? Además, según cuentan, tendremos gracias a esto un mapa de la actividad ritual y de la parafernalia asociada a la compleja vida ceremonial de este antiquísimo templo. Noticia de este antiquísimo templo en Chavín de Huántar, en Perú. Noticia importante que nos ha comentado la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Ahora tiempo para las noticias y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tiempo todavía por delante en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en la sintonía de Onda Cero esta mañana, la mañana que viene, Carlos Alsina, más de uno entrevista a Pablo Casado. Vamos a comentar algunas cositas más en esta tertulia. Una tertulia que ahora nos cuenta cómo la Luna sigue siendo objetivo aeroespacial. Bueno, algunos sois unos artistas pintando, ¿eh? ¿Tenéis, no sé, alguna colección especial? ¿No? Pues entonces no os va a poder elegir este supermillonario japonés. Ah, pues aprendemos. Ay, de verdad, claro, si es que hay que estar, es que hay que este estar al tanto. Este supermillonario japonés se ha dedicado toda la vida a pintar puntos rojos. Es un patriota. Oy, qué mal ha quedado. Bueno, pues él el... con la bandera. Bueno, él se llama... ¿El qué? ¿En qué estarías pensando, Silvia? Yo siempre bien, ya sabes, Josep. Yo soy muy bien pensante. Bueno, él se llama Yusaku Maezawa. Él se llama como ti, como tú. Yusaku Yusep. Josep en japonés, Yusaku. Bueno, te vamos a llamar Yusaku ahora ya últimamente, que lo Yusaku sepas. Yusaku Pedrusku. Yusaku Guijarro. Bueno, pues este hombre tiene 42 años y es el fundador... De una empresa textil fenomenal que está vendiendo muchísimo, y también de CEO y Zozo. Bueno, el caso es que él tiene una línea minorista de moda y le ha permitido comprar el primer pasaje de turista para la compañía aeroespacial SpaceX, que ya sabéis que es la de nuestro querido Elon Musk, que siempre está, no sé si es Elon Musk o Elon Musk, no sé cómo se dice bien, pero siempre está ahí ideando cosas, y bueno, pues lo que pretende es en el 2023 hacer ese viaje a la Luna, y Yosoku no solamente pretende ir él, que es el primero, no se sabe lo que le ha costado el pasaje, de momento no se ha filtrado, pero si quiere llevar 6 u 8 artistas con él, artistas importantes porque tiene una colección de arte fantástica, pero como es un hombre de negocios, ya va con un proyecto, un objetivo. ¿Qué es lo que pretende? Pues que cuando durante el viaje vayan tomando muy buena nota de imaginación, de lo que quieran crear, porque esos artistas a la vuelta tienen que hacer obras. Cada uno tiene que hacer una obra artística y dedicada a la Luna. Y se va a llamar la exposición que van a realizar, Querida Luna, claro. La cosa no... Original. Exactamente. No empieza la cosa con mucho arte, no sé si esperemos... No lo sé, pero claro, imaginaros que luego él venderá esas exposiciones para que la gente pueda ir a verlo, imagino que lo rentabilizará, hará esa exposición privada más su colección, y entonces pues sacará el dinerito, no sé si todo lo que haya invertido, pero es que además de sacar ese dinero, pasa a la historia, porque pasa a la historia por ser el primer turista espacial que va a la Luna. Cuando sepamos cuánto ha pagado por el pasaje y por los invitados, pues lo comentaremos. Y bueno, pues el caso es que ya sabéis que en 2023 se va a dar este hecho, y estaremos atentos por si alguno en un momento dado hace alguna obra o algo especial y resulta que Yusaku, tu primo japonés, pues no selecciona. Hombre, tenemos la garantía de que no van a hacer como en Estambul, que venden esas latitas de aire de Estambul, porque si te traen aire de la Luna, sabes que es un fake. Bueno, y lo van a hacer con el lanzamiento Big Falcon Rocket, que está todavía en desarrollo, así que ya veremos a ver si no hay ningún fallo, y en el 2023 hacen ese super viaje. No tenemos tiempo para ponernos en contacto con él y pasarle una cámara de fotos para que haga una foto de la Tierra plana. Desde arriba, que haya la prueba por fin evidente, claro. ¿No? También. Imparcial. Bueno, tertulia zona cero, dime, no, Yusaku. Que iba a decir que, Manuel, que no sabes que la Luna no llegamos, que se va a ir a un plató de televisión. Es verdad, hombre, es verdad. Tertulia zona cero con Yusaku Guijarro, gracias. Gracias a vosotros. Con Manuel Carvallal, Juan José Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Y con un invitado especial que ha estado con nosotros esta noche, que nos ha ilustrado, nos ha contado, ha sido noticia de una primicia total. Ese reportaje ayer lo comentábamos, hoy hemos hablado más sobre la actualidad, sobre un poltergeist con muchos prismas, el caso del misterio más conocido, más importante en España en las últimas décadas, el caso Vallecas. Y el invitado más que especial, David Cuevas, gracias. Gracias, Bruno, muchas gracias a vosotros. Y matizar una cosa importante sobre el tema que hemos dicho al principio, yo pinto muy mal, Silvia. ¿Sí? Sí. Bueno, eso hay que demostrarlo, ¿eh? Que tú llevas muy de humilde y luego das sorpresas. No te lo recomiendo. un día vamos a tener a Cuevas, no para pintar porque no se ve, pero algo que se oye, por ejemplo, para que imites. Es uno de los mejores imitadores que uno puede conocer. No sé de qué me hablas. Más, no saben los oyentes que en muchas ocasiones la tertulia la ha hecho solo él, poniendo las voces de cada uno. Manuel, esas cosas no se pueden desvelar. Y sería creíble, porque es fantástico, pero bueno. Ay, yo quiero, perdón, una imitación. Una imitación muy chiquitita, incluida yo, de algún componente de esta tertulia. Ostras, decidió va a ser un poquito difícil. Espera, a ver. Ostras, bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál de vosotros es más mosqueable cuando se le... No, da igual, elige tú, te arriesgas. Ostras, es que no lo sé, es muy difícil entre la tercio... El que se te dé mejor. Entre pero la tercio... sale muy bien y Miguel Blanco. No, digo de nosotros. A ver. Es que tú tienes que entenderme, entre la terciopelada y siempre por debajo de la frecuencia lógica de Carvallal, entre la rasgada voz de erudito de Juanjo Sánchez Oro. ¡Oye, qué pelota! Venga, a ver. Luego vamos juntos a casa. Es que si no tengo que ir andando. A ver, a Manuel Carvallal. Yo quiero que invites a Manuel Carvallal. Es inevitable. Que invite a Manuel Carvallal. Pero ¿en qué tono? ¿Cabreado? El que quieras. Nunca te he imitado. Entonces, bueno, pues venga, voy a invitar a Manuel Carvallal. Manuel Carvallal lo que diría es... Esto es un fraude, esto no lo es, los periodismo es muy malo, y esa es mi invitación de Manuel Carballal. Por favor, aplausos. Bueno, pero ya, Juanjo, tono de voz, no. A Juanjo me encantaría imitarle. Tengo unas par de días muy malas, pero es que no me quiero ir andando a casa, que vivimos casi en Guadalajara y son 50 kilómetros. ¿Y de Lorenzo sí o no? No, me atrevo, hombre, Lorenzo. Yo. Bueno, esto a mí, hay que practicar, ¿eh? Me impone mucho respeto. Y respeto mucho el que te traemos el reportaje de hoy. Ha dado mucho que hablar, dará mucho que hablar, y ha estado el autor con nosotros, David Cuevas. Insistimos, mil gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Y venga, voy a imitar a Carballal, ya que me lo habéis dicho. Venga. El que ya se ha picado. A ver, espera. Mi imitación es que tiene que entrenarse. Mi imitación de Carballal sería algo así como: está claro que todo es un fraude, guapos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Fue el lugar en el que se inspiró Agatha Christie para su primera novela, un hotel, el Savoy Hotel. Hoy vamos a hablar sobre lo que ocurre allí con Laura Falcolara en los ecos del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, haciendo mil cosas, y dentro de muy poquito lo vamos a contar, pero dentro de muy poquito un congreso en Madrid en menos de dos meses. Pues sí, el Congreso de Misterio, el quinto congreso para ser exactos, y este año además con un cartel, yo creo, fantástico, muy diferente a otros años, mucho más ambicioso, porque nos hemos traído de Estados Unidos e Inglaterra a tres primeras espadas en temas de enigmas de diferentes vertientes, cada uno de ellos. Van a estar con nosotros el 17 y 18 de noviembre en Madrid. Bueno, aparte de algunos habituales, como puede ser Enrique de Vicente, Clara Tahoces, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, Miguel Pedrero y servidora, van a estar también con nosotros, como te decía, tres figuras incontestables, como son Graham Hancock, hablándonos de símbolo y señal, de todos sus conocimientos, como sabéis, yo creo que es uno de aquellos personajes a caballo entre lo que es el misterio y la historia, que realmente son inigualables, irrepetibles probablemente. Otros personajes, pues como es Robert Schoch, un gran especialista en todo el tema de Egipto, un gran estudioso de la fechación de las pirámides, que siembra muchas dudas sobre realmente cuál es la fecha real de esas construcciones. Y en tercer lugar, yo creo que la figura número uno a nivel mundial en el tema de la vida después de la vida, un personaje como es Raymond Moody, que además viajará por última vez a Europa, no va a volver más a Europa porque ya su edad no se lo permite, con lo cual aquellos que quieran conocerle, evidentemente es la última oportunidad que van a tener. La verdad es que es el plantel fantástico. Algunas de las personas que están, como dije, son primeras espadas y son personas que son referencia cuando se habla, por ejemplo, cuando se habla de antiguas civilizaciones, de restos. No los he investigado nadie mejor que Robert Schoch. Pues bueno, va a estar aquí en este congreso. Y quien conoce todo sobre esto, lleva décadas y décadas escribiendo unos libros, haciendo unas investigaciones fenomenales, Graham Hancock, y qué decir de Raymond Moody. Lo es todo, lo ha sido todo y lo es todo, y hablamos de muchas cosas gracias a la herencia y al legado que nos ha dejado él. Bueno, y vamos a tener evidentemente traducción simultánea con cascos, porque entendemos que no todo el mundo tiene el mismo nivel de inglés, y bueno, y la idea es esa, que la gente pueda escucharlo en inglés o ponerse los cascos y tenga traducción simultánea al castellano. Y también, como novedad, decir que el viernes hemos organizado lo que llamarían los americanos un meet and greet, es decir, la posibilidad de que aquellos asistentes al congreso que quieran puedan tener una cena exclusiva, y digo exclusiva porque se limitará a 20 personas, con todos los ponentes. Estaremos todos cenando y compartiendo un buen rato pues con 20 que quieran acompañarnos, y que de forma quizás pues mucho más exclusiva puedan estar conversando con nosotros de los temas que quieran ellos. Y vamos a dar una serie de datos para que la gente vaya a conocer, se apunte, se suscriba y conozca un poquito todos los detalles sobre esta auténtica gran cita del mundo del misterio, el quinto congreso del misterio. Hay una página web donde está toda la información. Efectivamente, entrando en congresomisterio.es podéis encontrar toda la información, horarios, ponencias, lugar, hotel donde estaremos alojados, todo absolutamente en congresomisterio.es, y a la vez comprar evidentemente las entradas, que son numeradas, con lo cual también te aseguras pues dónde vas a sentarte, que a veces es una cosa que la gente inquieta, y con lo cual evidentemente pues agradece saber que tu sitio va a ser siempre el mismo y que no tienes por qué preocuparte. Pues nada, para aquellos que quieran ya lo saben, congresomisterio.es. Y vamos a ir dando semana tras semana los datos en la página web. Queda un poquito menos de 2 meses. Hay tiempo todavía para informar sobre esta auténtica gran cita del mundo del misterio. En los ecos del pasado, que hoy hablamos de un lugar, decía al comienzo, que inspiró la primera novela de una auténtica dama de la novela, como fue Agatha Christie. Efectivamente, hablamos del hotel Savoy en Mussoorie, en India, para ser exacto. Es un hotel que, como dices, inspiró la primera novela de Agatha Christie, sobre todo uno de los sucesos que luego contaremos, que es la novela titulada The Mysterious Affair at Styles, de 1920. Digamos que es una novela que surge pues de un hecho real, de algo que ocurrió, un hecho traumático e inexplicable que ocurrió en este hotel. Y bueno, y hay que decir además que es un hotel, estéticamente hablando, muy peculiar. Es un hotel construido en estilo gótico, es un hotel además que costó mucho de construir, porque se encuentra al final de un largo camino que además en aquel momento no estaba ni asfaltado ni nada por el estilo, y costó mucho subir todo lo que era el mobiliario, las piezas, incluso las piezas de construcción al lugar. Y es un hotel además construido, cómo no, como ocurre con muchas de estas construcciones, sobre otro edificio antiguo, un edificio que también tenía su historia. Era el edificio de la escuela de Mussoorie, que lideraba el reverendo Madoc, y que dejó de funcionar en 1902. Ahí mismo, encima de ese antiguo colegio, se construyó el famoso hotel. Un hotel fantástico, un hotel que tiene muchísimas historias que se pueden contar, pero las primeras, quizá el origen de todo, son una serie de muertes extrañas. Efectivamente, es un hotel que además hay que decir que actualmente está parcialmente en funcionamiento. De sus 75 habitaciones, 50 siguen funcionando a día de hoy. Y por ejemplo, también es muy conocido de este hotel, aparte de las historias, su bar, el Writer's Bar, que es un bar que además ha sido muy famoso durante mucho tiempo, sobre todo a partir de la independencia de India en el 1947. Pero bueno, ya si vamos a lo que vamos, a realmente explicar la historia, digamos que el Savoy fue un hotel que llegó a rivalizar en popularidad incluso con hoteles como el Charleville de Missouri, o el Cecil Hotel, o por ejemplo, es un hotel que se le comparaba, por ejemplo, con el Raffles de Singapur o el Imperial de Tokio. O sea, un hotel realmente de unos estándares muy altos. ¿Y el misterio cuándo empieza? Mira, el misterio empieza cuando en el 1911, verano de 1911, una famosa espiritista británica de 49 años, Frances Garnet Orme, llega al hotel. Esta mujer había estado antiguamente prometida con un oficial británico de las Provincias Unidas, un pobre oficial que murió justo antes, días antes de la boda que tenía con ella. Esa tragedia reforzó en el caso de Frances todas sus creencias sobre el espiritismo y los intentos continuos de comunicarse con el otro lado por intentar recuperar la comunicación con su amado que había partido, ¿no? Esa ocasión Frances va al Savoy acompañada de una amiga, de Eva Maud Stephen, que era una espiritista de una localidad cercana, exactamente de Lucknow. Digamos que, bueno, las dos mujeres compartían aficiones, compartían gustos, decidieron pasar pues una temporada en el hotel, un hotel que, como te digo, en aquel momento era el Nova Más, donde se alojaba pues todos los famosos de la época, ¿no? El caso es que uno de estos días que estuvieron allí, la señorita Eva Maud Stephen decide irse a Lucknow para unas transacciones que tenía que hacer, y cuando regresa se encuentra su compañera de habitación muerta. El caso es que lo curioso de este asesinato o de esta muerte es que la puerta estaba cerrada por dentro y las ventanas y todo no habían sido abiertas, es decir, no parecía que nadie hubiera entrado a la habitación y hubiera matado a la espiritista. El caso es que primero no hablaron de una posible suicidio, pero no había nota alguna de suicidio, y tampoco su perfil psicológico y su situación en aquel momento era para sospechar que esa mujer tuviera que suicidarse, ¿no? El caso es que realizaron la autopsia y en la autopsia aparecía algo curioso. Aparecieron pigmentos de ácido prúsico, cianuro de hidrógeno para ser exactos, y evidentemente las sospechas en quién fueron a recaer, pues en su compañera de habitación, en Eva. Sin embargo, acabaron desestimando el caso los jueces de la zona porque no pudieron encontrar nada que realmente justificara que ella había manipulado la botella de bicarbonato que solía tomar la fallecida para envenenarla. El caso es que la señorita Mo Stephen fue absuelta y el caso aparentemente acabó ahí. Pero este caso fue el que inspiró a Agatha Christie, sobre todo porque al tiempo el médico forense también falleció y en este caso se pudo demostrar que había fallecido envenenado con estricnina, o sea que parece que alguien quería cubrir las pruebas de un posible homicidio previo. Y además se piensa y se cree, hay testimonios, hay la creencia en el lugar de que el fantasma de esa persona, de esa mujer que murió en extrañas circunstancias, Carnota Orme, pudo haber seguido ahí porque hay una serie de testimonios que nos hablan sobre su espíritu, sobre su fantasma, como queramos llamar. Efectivamente, según cuentan la gente del hotel, muchos empleados, muchas personas han visto a una dama de blanco que asocian precisamente con esta señorita, paseando por las escaleras, por los corredores, incluso por el techo del hotel. Dice la gente que cuando se la encuentra uno cara a cara, el fantasma tiene una mirada como perdida, como desvanecida, como si realmente no supiera bien dónde está o qué es lo que le ha pasado. Pero no es la única historia que tiene el Savoy. El Savoy tiene muchas más historias que contar. Y vamos a contar algunas de ellas de ese hotel, algunas extrañas historias. Insistimos, el hotel cuya historia sirvió de inspiración para la primera novela de Agatha Christie, en donde ocurren estos casos, pero donde ocurren otros. Bueno, de hecho sirvió a Agatha Christie porque el señor Sir Arthur Conan Doyle no le fue bien utilizar la historia, porque el primero en conocer la historia e interesarse por ella fue ese escritor. Lo que ocurre que para él trasladar a su famoso investigador desde Inglaterra a la India le costaba un poco y al final pues fue Agatha Christie la que tomó el mando de la historia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vayamos, centrémonos en lo que estamos hablando, que son los asesinatos y las cosas extrañas que han pasado en ese hotel. Bueno, es que hay tantas cosas que contar, ¿eh? Las cosas extrañas posiblemente sean todas, porque las del más acá están sin explicar y las del más allá, por supuesto, pero todas están sin explicar aún. Efectivamente. Digamos que a los años del asesinato de Garnet Orme, encuentran a otra señora, a Betsy Ward, muerta en la bañera. Era una mujer joven, no tenía ningún tipo de problema de salud y menos cardíacos. El caso es que la encuentran en la bañera teóricamente con un paro cardíaco. Sin embargo, empiezan a sucederse una serie de teorías extrañas. Hay una teoría que afirma que realmente no había muerto en la bañera, sino en la cama de su habitación y que había sido trasladado por alguien, trasladada por alguien a la bañera. Eso ocurre en la habitación 505. Digamos que al tiempo todos los clientes del hotel que han estado en esa habitación cuentan que es una habitación embrujada, una habitación donde se encienden y se apagan las luces, los televisores, incluso la música, se oye música cuando no hay nada sonando. Digamos que es una habitación también donde las puertas interiores del baño o puertas de armario se abren y se cierran solas para el espanto de los clientes. Pero ahí no acaba la cosa, porque pasado un tiempo de ese asesinato o de esa muerte inexplicable, ocurre otro asesinato que se queda sin resolver. Y en este caso hablamos del señor Leitner. Este señor fue encontrado muerto sentado en la silla de su habitación, apuñalado en el corazón para ser exactos. Estaba con su mujer en el hotel de luna de miel cuando ella decidió ir a visitar por su cuenta y riesgo sola una iglesia cercana. Al regresar encontró a su marido así. Nuevamente la puerta estaba cerrada por dentro y la única explicación posible de la policía es que alguien irrumpió en la habitación porque la ventana estuviera abierta y después del asesinato se fue por la misma ventana por donde había entrado. De hecho, incluso la señora Leitner estuvo bajo sospecha, pero nadie llegó a detenerla. Años después, la señora Leitner decide regresar al hotel en su vejez para celebrar el 25 aniversario de su boda en el lugar donde su esposo falleció, exactamente en 1987. Y mientras hospedaba en el hotel, le pidió a uno de los camareros que le trajera un poco de azúcar para su té. Cuando el camarero regresa a la habitación acompañado por otro invitado del hotel que le estaba pidiendo indicaciones de alguna cosa, escuchan a la señora Leider hablar dentro de la habitación con alguien. No se explican con quién, está sola, se supone. Cuando abre la puerta el camarero, los dos se sorprenden al presenciar la aparición de un cuerpo completo de un hombre que parece estar vestido de época, exactamente de la década de los 50. El espíritu, al verlo, simplemente desaparece fugazmente delante de sus ojos. Es entonces cuando la viuda, viendo la reacción evidentemente del camarero y del otro acompañante, decide comentarles que no se asusten, que lo que han visto no es más que el espectro de su esposo fallecido, que todavía sigue en la habitación del hotel. O sea, vamos, normalísimo, una cosa que pasa diario. El hotel será precioso, espectacular, bonito, pero mejor no vamos a ir, ¿no? Además hay siempre sucesos del mismo cáliz. Fíjate que en 1900... Por eso, que claro, como lo que ocurre no era bonito, pues para las fotos y nada más. Es un poco curioso, porque fíjate que en 1950 y uno, nuevamente un empleado del hotel es encontrado colgado dentro de la habitación que está vacía, y nuevamente esta muerte inicialmente es considerada como un suicidio, pero no hay nota de suicidio, no hay razón aparente para que el hombre se haya colgado. Es más, está recién casado y muy feliz. Pero todavía más curioso, pasan 5 años y otro empleado, en este caso una mujer de la limpieza, es encontrado en situación similar, tampoco sin explicación posible. Es más, su marido, también recién casado con ella, alega que la mujer era sumamente feliz y que todo iba viento en popa. Parece que la gente tiene tendencia a matarse en ese hotel sin tener razón y además de formas muy extrañas. Desde luego que sí, y además en todos los casos parece alguien del entorno, porque no hay una violencia, no hay un asalto, no. Las sospechas apuntan a cerca, alguien cercano. De hecho, la historia lo que dice es que no es tan, digamos, no es tan normal ni tan bonita la historia como la pintan. Es decir, parece ser que cuando Cecil Lincoln, la actual propietaria del hotel, compra ese pedazo de tierra, no lo hace tan gratuitamente ni tan fácilmente al que era el propietario en ese momento del colegio, sino que por lo visto debió haber algo extraño en esa transacción. Dicen que el dueño del colegio, exactamente el reverendo Maddock, que dirigía la escuela de caridad para niños de la aldea local, fue forzado en cierta manera por Cecil a renunciar al local y a venderse además a bajo precio, porque ella le amenazó con sacar quizás unos trapos sucios delante de la ley. El caso es que Maddox finalmente le vende lo que es el edificio, pero fíjate que al tiempo, cuando reestructuran parte del hotel en la construcción, encuentran el cuerpo de Maddock emparedado, asesinado a tiros. Se cree que el espíritu que sigue en el lugar también es el de este señor, que evidentemente cuando se encuentra con alguien suele gritar algo como «salgan de mi propiedad». No parece ser un espíritu precisamente amigable, sino más bien todo lo contrario, un espíritu además bastante cabreado, por decirlo de una manera como pidiendo, elegante. Pidiendo justicia divina. Efectivamente. Y muchas hipótesis apuntan que igual el propio espíritu es el que incita muchas veces a algunas personas a suicidarse en el hotel. ¿Y cómo con todo lo que nos estás contando llama mucho la atención que actualmente hace muy poco tiempo una cadena de hoteles haya adquirido ese hotel? Pues sí, llama además, mucho fíjate, la atención fíjate, porque menuda historia. Claro, fíjate además que incluso hay empleados del hotel que dicen que, por ejemplo, ven que sus pertenencias se desordenan, que sienten frío súbito, que sienten como que algo negativo les agrede y que les persigue por el hotel. O sea, no es un hotel donde la gente esté a gusto, no es un hotel apacible a día de hoy. Y como dices, actualmente, exactamente en el año 2009, fue adquirido por ICT Welcome Group, o sea, un grupo importante de hoteles que renovaron el aspecto y que evidentemente han quitado un poco ese aspecto quizás tan nostálgico, tan caduco que todavía respiraba el hotel y que por supuesto ayudaba a crear todavía más la leyenda, porque las estancias y los ambientes tenían todavía ese aire de época. Actualmente eso ya no lo tiene, lo ha perdido por la renovación, pero continúan pasando cosas, ¿cómo no? Mejor que al hotel, vámonos a buscar el Grial, ¿no? Que además que sí. Está más cerquita, ¿no? Yo creo que sí. Hablamos de una ruta que va a celebrarse en breve del 11 al 14 de octubre, aprovechando el puente, 4 días de viaje. Un viaje apasionante que va a ir desde San Juan de la Peña, Siresa, Enjaca, la Cueva de las Brujas, muchísimos lugares apasionantes. Saldrá de Madrid, como suele hacerlo, acompañado por Josep Guijarro y por Óscar Herradón, dos expertos en todo lo que es el tema del Grial, y bueno, yo creo que va a ser el gusto de todas aquellas personas que nos apasiona la historia, y sobre todo esa historia de esos elementos mágicos, esos elementos de poder, ¿no? esas piezas antológicas y buscadas por la humanidad durante muchos siglos, pues en este caso podrán recorrer toda esa ruta de lugares donde hay una cierta vinculación pues con todo el tema del Grial. La verdad es que esa historia, la historia española del Grial, comienza ahí en el Pirineo, en San Juan de la Peña. Quienes conocemos ese lugar, lo recomendamos vivamente, porque estamos hablando de uno de los lugares más bellos, más hermosos y además más misteriosos de toda España. San Juan de la Peña, hacia el sur, en busca de lo que fueron las huellas del Grial, que se escribieron todas aquí en nuestra península. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, de hecho ya sabemos que los dos griales, supuestos posibles griales, residen en España, ¿no? Y sobre todo uno de ellos. El caso es que visitaremos lugares, yo creo que maravillosos, ya no desde el punto de vista de la historia del grial, sino incluso paisajísticamente y a nivel de edificaciones, lugares preciosos que vale la pena. Y yo creo que estas rutas siempre nos ayudan a descubrir partes de España que nosotros, aunque seamos de aquí, desconocemos en muchos casos y que valen la pena, de verdad. Así que apuntaros en rutasmisterio.es, tenéis toda la información y la posibilidad de acompañarnos, pues en este caso, a buscar el Grial. Entre el 11 y el 14 de octubre, rutasmisterio.es, ¿no? Ahí está toda la información. Laura Falcó, Lara, nos vamos a escuchar dentro de 7 días. Habrá muchas cosas que hay que contar y descubriremos más ecos del pasado. Gracias, Laura. Venga, a vosotros, buenas noches. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta la historia de Carmen Pesqueira, la lavandera gallega cruelmente asesinada durante la Guerra Civil. A very strange, enchanted girl. Mujeres con Historia. They say he wandered very far. ¿Cuántas mujeres han sido y son borradas de la historia? Olvidadas, marginadas, proscritas. El miedo, la desidia y en ocasiones la ignorancia se alían para que sea así. Hoy vamos a recordar la historia de una de estas mujeres, recuperada del olvido recientemente gracias a la calle o plaza que se inauguró el pasado agosto en su nombre. Ella se llamaba Carmen Pesqueira Domínguez y en la placa que han puesto en su honor reza así: mujer valiente y luchadora por los derechos de los trabajadores. Hoy vamos a conocer por qué esta fémina de convicciones pacifistas y apolítica terminó siendo asesinada cruelmente cuando apenas tenía 29 años de edad. Carmen nació en Amouta en 1907, una localidad de Pontevedra, en Galicia. Sus padres eran el marinero Antonio Pesqueira y la ama de casa Gumersinda Domínguez. De origen humilde, enseguida tuvo que ganarse el jornal para no ser gravosa en la familia, cosiendo y lavando. Estos dignos oficios le ayudaron a salir adelante cuando tuvo que encarar un embarazo en solitario. Imaginaros la sociedad de aquellos días, donde la mujer era estigmatizada si se quedaba embarazada, siendo soltera, y encima en un pueblo donde se conocían todos. Pues eso fue lo que le pasó, precisamente, a Carmen. Se desconoce quién pudo ser el padre de su hijo, pero ella, que era una mujer resuelta e independiente, resolvió tirar para adelante con el embarazo. Y parecía que las cosas iban más o menos bien. Su precioso niño tenía ya 4 años... y Carmen trabajaba lavando la ropa de unos religiosos del priorato de la zona y también la ropa de las familias con más dinero de Marín, que era donde ella se había sentado. Sin embargo, el destino muchas veces es traicionero y la justicia divina se torna aviesa y desconcertante. En Marín, la localidad donde vivía y trabajaba Carmen, también vivía un indeseable conocido como el alemán. El alemán se llamaba realmente José Bruno Schweiger Dambosch. Bruno había llegado a Marín para trabajar como ingeniero desde su Múnich natal y estaba casado con Barca Schaffer, con la que tuvo una hija llamada Asunción Beatriz. En Marín, al alemán se le conocía por lo chulesco y violento que era. En la zona los vecinos le tenían miedo y él se encontraba envalentonado rodeado de sus amigotes de la Falange. En efecto, Bruno Schweiger era conocido como uno de los cabecillas más agresivos de la Falange, siendo el jefe de la primera centuria de la Falange de Zapadores Tradicionalista Española y de la Hons, que actuaban en Marín, Cangas y Moaña. El modus operandi liderado por el alemán, pues, era causar terror entre la población. El grupito disfrutaba metiendo en aprietos a los ciudadanos de los pueblos a ver si no eran capaces de cantar el cara al sol o levantar el brazo a modo de saludo nazi. Por supuesto, quien se negaba recibía una paliza o eran directamente fusilados. El 18 de agosto de 1936, mientras Carmen estaba a su faena con otras muchachas, entre ellas Dolores Blanco, más conocida como Lola de Cangas, recogiendo la ropa que cada jornada dejaban secar al sol en una zona conocida como Pozo de Arrabolta, descubrieron por los gritos que había un grupo de hombres, todos ellos falangistas, que estaban propinando una paliza salvaje en la Rúa de Aponte a un señor mayor que no quiso levantar el brazo para saludar a la manera falangista. El ritual, pues, era muy habitual entre aquel grupo. Se reían mucho y en ocasiones la cosa iba a mayores, pegándoles e incluso matándoles. Bruno Schweiger se había convertido en un verdadero matón auspiciado por el éxito de las nacionales que habían tomado toda aquella zona de Galicia, y cualquier persona sospechosa de ser rojo o de simpatizar con los rojos republicanos eran represaliados. Ante aquellas dramáticas circunstancias en las que injustamente estaban apaleando a aquel hombre mayor, pues muchas personas miraban para otro lado. En cambio, Carmen no pudo reprimirse y salió en su defensa. Sois unos criminales, ¿cómo nos da vergüenza apalear a este pobre hombre? El alemán y sus acólitos, en vez de sonrojarse y parar aquella barbaridad, lo que hicieron fue tomarla con Carmen y también con Lola, que salió en su defensa. Lo que pasó después es argumento de una película de terror. El grupito sabía que ella era madre soltera y que prácticamente no tenía nadie que pudiera defenderla, por lo que no solo disfrutaron golpeándola y torturándola, sino que después la violaron y posteriormente mataron a tiros, tirándola a la calle a 12 kilómetros de Bueu. No contentos con eso, al día siguiente cometieron la indignidad de tomar el cadáver, meterlo en una furgoneta y pasearlo por las calles de Bueu, localidades cercanas también, para que todo el mundo lo viera, hasta dejarlo abandonado. Unos dicen que lo abandonaron en plena calle y otros que tirado en el cementerio. Querían con aquel ejemplo tan terrible enseñar a los lugareños que les podía pasar si se les ocurría hacerles frente, como había hecho Carmen. El secuestro y posterior asesinato de A Capirota, como se la conocía en el pueblo cariñosamente, quedó impune. La causa de la muerte quedó registrada como herida en el corazón, siendo enterrada en el viejo cementerio de la localidad. Nadie se atrevió a denunciarlo, pero todos supieron quiénes fueron los asesinos gracias al testimonio de otra valiente que casi no lo cuenta, Lola, la de Cangas. Lola, malherida, logró huir de sus agresores y contó lo que había pasado. Después, el silencio. Todos tenían miedo de hablar más de la cuenta. En aquellos días de inicio de la Guerra Civil, donde se enfrentaron el ejército republicano que representaba al gobierno de la nación y los militares conocidos como los nacionales que asaltaron el poder, los asesinatos, secuestros y vejaciones fueron llevados a cabo por ambos bandos. Insisto, por ambos bandos. Muchos indeseables se aprovecharon de aquella situación y se tomaron la justicia por su mano, mientras que tipejos como el alemán disfrutaban siendo auténticos psicópatas. Cientos, miles de personas perdieron la vida, sus seres queridos, y los que pudieron huir lo hicieron para salvar su pellejo. En Galicia se tiene constancia de que 15.000 víctimas perdieron la vida. De ellos, 156 eran vecinos de Marín, incluida Carmen. El caso de Carmen quedó en el olvido, al igual que el de muchos otros que poco a poco se están rescatando para la historia. De recuperar esa memoria borrada se ocupa el proyecto Nombres y Voces, un proyecto creado para facilitar el acceso a investigadores de universidades cuya información sobre guerra civil y la represión franquista en Galicia se ha ido recogiendo poco a poco. Y al igual que le pasó a Carmen, otras mujeres fueron víctimas de la injusticia y la represión. Casos como el de la intelectual Juana Capdevila, maestras como Concepción González, María Vázquez, obreras como Amalia Fraguela o campesinas como Carolina Regueiras. Y así, un largo etcétera. Doctor, tú duermes luego, amor, a lúa vaneso de sombras, piso espellos antes de que saio sol, la noite gardea tu memoria. Hace 10 años, gracias a la Asociación para la Memoria Histórica, en colaboración con las autoridades del lugar, se realizó un emotivo homenaje a los represaliados por la dictadura, entre los que se encontraba Carmen Pesqueira. En su recuerdo, se inauguró un monumento en homenaje a los caídos en Marín, monumento que se encuentra en Pozo da Revolta. Marineros, pescadores, agricultores, canteros, albañiles, obreras o maestras, todos ellos, en mayor o menor medida, fueron paseados, secuestrados, encarcelados, torturados y finalmente ejecutados. Ahora en 2018 ha sido cuando el municipio ha querido destacar más la valentía demostrada por esta luchadora gallega conocida como Acapirota. De ese modo, en pleno agosto han descubierto una placa conmemorativa poniéndole su nombre a una plaza de Marín. Y el acto fue especialmente emotivo porque allí acudió su bisnieta, Miriam Lorenzo Pesqueira, y contó lo mal que lo había pasado su abuelo porque se había quedado tan pequeñito, huérfano, con tan solo 4 años. Cómo su abuelo les contaba lo duro que había sido para él perder a su madre y tener que criarse con sus tíos y con sus abuelos. Miriam dijo estas sentidas palabras sobre su bisabuela. Hoy en día mi familia siente que mi bisabuela no quedó en el olvido. Ella fue una persona independiente, trabajadora y luchadora por los derechos de las mujeres. Y os preguntaréis, ¿qué pasó con el sinvergüenza psicópata del alemán? Pues Bruno Schweiger, en vez de acabar con sus huesos en la cárcel por asesino, recibió la medalla de sufrimiento por la patria al caer gravemente herido en combate. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? La medalla de sufrimiento por la patria. La última pista que se tiene sobre él es que se fue a vivir a Vigo tras el final de la Guerra Civil. There's a whole nother conversation going on in a parallel universe where nothing breaks and nothing hurts. Agradecer a mis compañeros Carmen Sabido, Margarita Zavala y Gonzalo Palafox, que han estado cumbres con su colaboración, y dedicarle este espacio a la oyente que me envió la información sobre Carmen Pesqueira. Ella es Vero Calesi, o la Calesi galega. Nomenclatura que me encanta porque soy una ferviente admiradora de Calesi en la serie Juego de Tronos. E intuyo que ella también. Ojalá entre todos recuperemos esa memoria histórica de mujeres tan injustamente tratadas. y olvidadas. Cuento con vosotros. Barely a breath, I caught one last sight. Tell me that was you saying goodbye. There are times I feel the shivering cold. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Así es el Más Allá, tema de portada en la revista Año Cero de este mes. Uno de los temas que además es algo que está poniendo en marcha esa revista. Un experimento. Experimento Año Cero, cómo fabricar un fantasma. Y estos experimentos, el responsable de ellos está esta noche con nosotros, David Zurdo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hola Bruno y hola a todos. David, intentando hacer parapsicología, no, que fantástica, documental, no. Experimental, que es la que... gestiona el futuro y qué hace el futuro. Claro, porque al final, evidentemente, todos podemos leer lo que han hecho otros, pero ponerlo en práctica tiene un plus, ¿no? Sobre todo por dos cuestiones, porque podemos comprobar hasta qué punto es cierto, aunque a veces con experimentos más sencillos que los originales, y luego porque creo que nos enriquece muchísimo en el plano de la investigación y en el plano personal. En esta ocasión, cómo fabricar un fantasma es una historia apasionante que... consiste en eso, en fabricar un fantasma. Cuéntanos, porque la historia original es apasionante. Sí, la historia original ocurre en 1972, cuando un equipo de expertos en parapsicología y también en psicología, en otras ramas del saber de Canadá, organiza una invocación de un fantasma, pero con una particularidad muy grande, que es que ese fantasma no existe y nunca existió. Claro, esto alguien puede decir, ¿cómo se puede invocar a un fantasma que nunca existió? Nunca se ha descarnado porque nunca estuvo encarnado. Bueno, lo que ellos pretendían era, entroncando con tradiciones ocultistas, invocar o generar un egregor, un tulpa también en cierta medida, aunque no son exactamente lo mismo, ¿no? Generar con su mente, con la capacidad de su mente y de la concentración y de la proyección, un ser que en el fondo actuara como un fantasma para demostrar que nuestra mente tiene unas capacidades y unas energías que pueden materializarse. Ellos no consiguieron materializarlo de un modo físico que se viera, pero sí pueden ejercer influencia, hacer, por ejemplo, dar golpes, por ejemplo, comunicarse de algún modo, e incluso, bueno, se llega al extremo de pensar que en las grandes concentraciones, por ejemplo, partidos de fútbol, otras concentraciones deportivas o muy emotivas, se genera en el fondo una especie de egregor, que es como técnicamente se llamaría, que es capaz de hacer algo. Y vosotros intentasteis reproducir esto. ¿Cómo fue el experimento mediante el cual intentabais hacer lo mismo que se hizo? Bueno, lo que hicimos primero fue documentar cómo fue el experimento de 1972, lo que pasa que se prolongó durante más de un año y nosotros teníamos pues mucho menos tiempo, lógicamente, para poder llevarlo a cabo. Pero lo que intentamos es, primero, recurrir a la misma historia del personaje inventado por los expertos canadienses. Este personaje, muy famoso en el mundo, digamos, de lo paranormal, ¿no?, de lo oculto, era Philip Aylesford, un supuesto habitante de Inglaterra, de un pueblo, hace ya siglos, que, bueno, tenía una biografía completamente inventada, como el que escribió una novela, y lo que hicieron fue invocarlo durante sesiones consecutivas, meses y meses, hasta que al final consiguieron que se produjeran raps, que se comunicase con ellos de un modo inteligente, y que, bueno, pues que tuvieran la sensación de una presencia que estaba allí. Nosotros hicimos lo mismo, ya digo, de una manera mucho más modesta, en una habitación, en silencio, grabada con una cámara, e intentando hablar de este personaje inventado y proyectando como si fuese real, ¿no? O sea, es decir, la idea no es creérselo, ni mucho menos, es simplemente tomárselo en serio. Es decir, vamos a intentar que este experimento salga adelante. Y bueno, la verdad es que los resultados no fueron muy espectaculares, la verdad es que hay que decirlo, pero sí que ocurrieron algunas cosas un poco sorprendentes, y sobre todo las que quedaron grabadas en la cámara. No nos dejes en ascuas, ¿qué apareció en esa cámara? Bueno, en la cámara, en la imagen de la cámara no, pero la cámara lógicamente está dotada de un micrófono de baja calidad que hace mucho ruido, deja un ruido de fondo bastante grande, pero se grabaron, vamos, como mínimo cuatro inclusiones que yo llamaría psicofónicas, con la terminología que habitualmente empleamos, porque además coinciden con momentos específicos en que hablamos o llamamos a este Philip para que se presente ante nosotros o nos haga algún tipo de muestra de señal. Y lo curioso del asunto es que, claro, los cuatro que estábamos allí unidos, los cuatro somos personas con formación científica, los cuatro somos ingenieros, y entonces cada vez que se oía un ruido que fuese atribuible a cualquier causa, enseguida alguno saltaba diciendo, esto ha sido, que parece que es un ruido del piso de arriba, o esto parece que ha sido en la calle. O sea que esos ruidos que se graban en la cinta, hoy en día evidentemente en la memoria de la cámara, son sonidos que no se oyeron físicamente en ningún momento. Qué ganas de leer ese trabajo que se encuentra en la revista Año Cero y que un día te pases por nuestros micrófonos a contar todos los experimentos que estás realizando, que son interesantísimos. Y David, quedamos emplazados, ¿te parece? Perfectamente, y vamos, en cuanto me llaméis, allí estoy. Fronteras del futuro. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Vaya pedazo Congreso Misterio que se avecina, ¿eh? Sí, no. No lo perdáis. Congresomisterio.es, ahí está toda la información. Nos vas a hablar sobre un satélite que va a investigar los vientos y cómo se llama ese satélite que es nuestro. Se llama Aeolus. No se puede llamar de otra forma. De otra forma, ¿no? ¿Cómo se iba a llamar? ¿Por qué? Porque bien está ¿cómo se dice? En honor de Eolo, el dios del viento, el guardián de los vientos, según la mitología griega. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, ha salido, lo han hecho despegar en un cohete desde la Guayana Francesa el 22 de agosto y ya ha empezado a enviar en su primera órbita alrededor de la Tierra, sus primeros datos, y los científicos que están reportando estos datos están alucinados porque están dando unos datos mucho más clarividentes, por así decirlo, de lo que ellos mismos esperaban. Vamos a contar un poco la historia de Aeolus. Aeolus es la quinta generación, por decirlo de alguna forma, de planetas, de satélites, de la Agencia Espacial Europea. Es uno de los el quinto concretamente, y está dedicado a una misión que no existía en el espacio. Fíjate, aunque parezca raro, toda la chatarra que hay en el espacio que hemos ido mandando, y no había ningún satélite que se dedicara a investigar, a perseguir y a reportar cómo se comportan los vientos en la estratosfera inferior, es decir, no los vientos a nivel de Tierra, que eso es más o menos todos los meteorólogos y físicos y demás los tienen bien controlados, por decirlo de alguna manera, pero a 30 kilómetros de distancia de la Tierra en altura, pues no había ningún satélite que se ocupara de ellos. Y entonces la Agencia Europea decidió empezar a investigar hace tiempo, hasta poner en marcha Aeolus, que es un satélite que lleva en sí un sistema, digamos, último modelo, por decirlo de esa manera. Lleva una sonda que se llama Aladdin. Pero lo de Aladdin, así como lo Eolo es... A ver si es Aladdin. No, es Aladdin, ahora te digo yo por qué. Porque lleva la tilde en la... No, bueno, así como Eolo es en honor de perdona, Aeolus es el nombre en honor de Eolo, Aladdin no es el nombre del de la lamparita, no tiene nada que ver de la lamparita. Es el acrónimo de, a ver si lo tengo por aquí, Atmospheric Laser Doppler Instrument. Y entonces, cogiendo las primeras letritas, sale Aladdin, y ellos muy cucamente lo han hecho, sí. No, Aladdin, vamos a ver, la niña. Estoy mala. Atmospheric, sí. Láser, LA, sí. Doppler, D. Ponen LA, meten varias, digo, que me faltan. Hay trampa. Vocales. Bueno, pues lo han lanzado a 30 kilómetros, y lo que está intentando hacer es analizar cómo afecta el viento al intercambio de temperatura, humedad sobre la Tierra, para intentar ayudarnos a entender el cambio climático, entre otras cosas, ¿no? Y además, lo que no solo va a tener esta función científica, sino que va a tener una función mucho más cercana a nosotros diario, porque va a los meteorólogos, a la Organización Meteorológica Mundial, está muy contenta con este lanzamiento, porque no existía, como hemos dicho, ningún cacharro en el espacio que se dedicara a saber cómo son los vientos por esas alturas y cómo afectan también a los vientos que hay más abajo, directo de la Tierra, y cómo estos vientos que pueden ser en chorro, los vórtices, que son vientos polares muy, muy, muy, muy intensos, todas estas corrientes de vientos que existen a esta altura, cómo afectan a la meteorología de las diferentes partes de la Tierra, con lo cual va a tener una aplicación muy directa, por así decirlo, en todos los reportes e informes meteorológicos diarios de toda la Organización Mundial Meteorológica. Este, además, como lleva el instrumento este Aladdin, que es un láser, de pulsos de luz verde, ultravioleta, y que los dirige hacia la atmósfera, lo esparce, digamos, por decirlo de alguna forma, la luz ultravioleta por todas las microgotitas y la humedad y todos los corpúsculos microscópicos que hay disueltos en el viento, y entonces lo que hace es un análisis de todas de qué se compone, por así decirlo, el viento, aparte de saber qué direcciones, qué componente, hacia dónde, cómo y cómo y puede reaccionar esa corriente de viento. Por lo tanto, este satélite sale al espacio exterior, pero al vecindario más cercano, ¿no? Porque busca lo que hay en la estratosfera inferior, que tiene mucha vinculación entre el espacio exterior y el interior. Bueno, y es, por ejemplo, este satélite va a venir muy bien para la noticia que he comentado yo antes, para ese viaje del 2023 a la Luna, así lo controlan mejor todo. Pues no lo sé, no se lo preguntan los científicos. De momento supongo que no están pensando en el viaje particular de este millonario, que les interesa, bueno. Pero si tú estás ahora mismo recaudando fondos, que yo lo sé, con lo cual a lo mejor te afecta a ti dentro de poco. No me interesa ir con este señor. No, es para ir tú por tu cuenta. No, tampoco. No conozco parte de la Tierra. Va a irme para allá. No conozco parte de la Tierra, pero casi, ya te digo, en mis viajes, por, ¿cómo decía? Bueno, eso. ¿Y cómo decía quién? Aquello infantil, de mi viaje por todo lo ancho y largo de este mundo, ¿no? Que antes hablabais de congresos, que no se me olvide, que voy a estar el viernes 28 en las Jornadas Solidarias de lo Insólito en La Rioja. Ahí voy a estar a las 7 de la tarde. Pues ya sabes. Viernes 28. ¿Este viernes? Este viernes que viene a las 7 de la tarde. Ya sabes. Tráete unas botellas. En La Rioja, que estaré ahí con muchísimos amigos, conocidos ya del programa, con Alejandra Fernández, que me ha invitado. Así que, pues nada, es la primera vez, con lo cual me estreno yo allí en La Rioja. A ver a cuántos rosaventeros me encuentro por allí. Ya os contaré. Desde luego que muchísimos rosaventeros que nos siguen en La Rioja. Vamos a recordar los datos, que la gente vaya el día 28, el próximo viernes, por la tarde. Eso es, el próximo viernes a las 7 de la tarde estaré por allí y bueno, pues hablaré de mis mujeres, de mis chicas. A ver, ¿de quién voy a hablar yo? De esas valientes que hay que estar ahí siempre recordando. Y luego van a tener también otros compañeros a las 8 de la tarde el viernes y luego todo el día del sábado 29 y parte del 30. O sea que en La Rioja, imaginaros, esas jornadas solidarias van a estar llenitas de información. El viernes 28, el próximo viernes, tenéis esa cita, todos los seguidores de La Rosa de los Vientos, todos los que estáis en La Rioja. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias, tenéis muy buena semana. Besitos.